El Batallón Pluto. Queridos amigos, queridas amigas, una semana más al Batallón Pluto, el programa sobre videojuegos más escuchado en Alexandria y el favorito de los bichos Buri. Estos días he estado jugando mucho un título que seguro que no suena de nada porque no ha tenido el respaldo de los youtubers ni está arrasando. Hablo de Fortnite y juego en PlayStation 4 por comodidad, por no depender de un portátil que uso para trabajar y poco más. Pero no juego con mando, sino con ratón y teclado. Es más, participo en las partidas con personas que lo tienen en PC. Epic Games ha creado una infraestructura casi perfecta en la que no existen distinciones a la hora de jugar, y digo casi perfecta porque aunque los jugadores de Xbox pueden hacer partidas con los de PC y lo mismo ocurre entre Play 4 y ordenador, no es el caso de One y PlayStation. A día de hoy siguen poniendo trabas en la comunicación entre consolas, lo que debería ser sencillo y beneficiaría el Fair Play, no se hace por motivos empresariales, y poco importa el nombre que esté detrás, de verdad. Esta semana, de hecho, los responsables de Microsoft felicitaban a Santa Mónica Studio por el éxito de God of War, y me gustaría que esa fuese la tónica general. Soy de la opinión de que la competencia es buena, necesaria y nos hace mejorar, pero esa rivalidad debe ser sana y nunca en detrimento del consumidor final. Por ahora no parece que esa sea la dirección, pero es un error que las compañías no escuchen a su propia comunidad. Y lo que es peor es que cuando lo hacen es porque están en una situación comprometida en la que está en juego su credibilidad. Parece que nadie aprende de los errores, pero bueno, todo es cíclico, y aunque hoy unas están más arriba y otras abajo, el futuro se afianza con estas pequeñas decisiones que nos afectan a todos. Yo por mi parte voy a seguir jugando, sea en Play 4, sea en PC, sea con gente de One o sea con quien sea, y por supuesto con los que están aquí una semanita más, a mis compañeros. Tony, bienvenido. Pues muchas gracias, Sergio. Mira que yo he jugado poquito esta semana, me he terminado Infernium y poquito más. Bueno, bueno, hay semanas en las que uno le da más a las cosas y otras que menos, tampoco pasa nada. No, eso está claro, pero es que también estoy ahora con que me compraba muchos juegos y no los disfrutaba, y era como gastarme pasta en nada. Digo, mira, cuando me venga una cosa de gusto muchísimo, pues ya, pero hasta que no me apetezca mucho, mucho, mejor no malgastar dinero. De todas formas, me llama la atención que digas eso cuando ayer te vi con tu diamante pase de batalla de 10 euros que has pagado en Fortnite. Pero bueno. Pero a ver, pero porque me apetecía mucho, es lo que te digo, si me apetece mucho, sí. Y eso lo hice porque me vine muy arriba al ganar una partida y dije, ¡buah, ta, a pasar por caja, venga, fiesta! Bueno, está bien, ¿eh? De todas formas, eso, yo creo que hay etapas, ¿no? En las que uno juega muchísimo un montón de cosas y sí, otras sí, sí. En las que tiene que descansar, ¿no? Coger aire y claro. Ya en otro momento, pues... Claro, también es que es el momento de... Queda un mes y medio para terminar curso y no hay mucho tiempo para jugar y mejor jugar solo lo que me apetezca mucho. De hecho, el día que sale Dark Souls Remastered lo tengo reservado. Les he dicho a mi grupo de proyecto, oye, este día hay proyecto, no me esperéis, ¿vale? Venga, adiós. Tal cual se lo he dicho. Muy bien, me parece bien esa filosofía. Bueno, hay que darle la bienvenida también, por supuesto, a Aitor. Hola, hola. Hola, hola. Pues un poco en sintonía con Tony. No sé qué me ha pasado estas dos semanas, no me reconozco, pero me he quedado apalancado en Fortnite y en Sea of Thieves. No salgo de esos dos títulos a la espera de que Kratos me diga, vente a la cultura vente nórdica y me rescate. Hay que ver, yo no sé, estamos haciendo un programa de videojuegos, nadie juega videojuegos, yo no sé qué está pasando aquí. La semana que viene, ¿de qué hablaremos? No lo sé, es una incertidumbre y además me da que la siguiente persona a la que voy a presentar, que es Juanjo, bienvenido, va en esa dirección también. Pues no, yo he jugado mucho, pero a lo mismo, así que no, no es verdad, estoy en la misma sintonía. La verdad es que esta semana creo que no ha sido buena para ninguno y el poquito tiempo o tiempo medio que hemos tenido para aprovechar, creo que lo hemos aprovechado todos para jugar así entre nosotros, a juegos cooperativos, juegos online y bueno, pues al menos hemos jugado con amigos, ¿no? Pero lo que es viciar algo nuevo, a probar y tal, yo por lo menos yo no he tenido tiempo, ha sido una pena, pero no. Y quería felicitarte por ese editorial de entrada, Sergio, que me ha encantado. No sé si será por aquello que puse en nuestro grupo de WhatsApp, pero acuérdate que hice una referencia a este tema. Y la verdad es que me ha gustado, me gusta mucho cómo ha iniciado el programa hoy. Sí, es que son cosas incomprensibles y que al final nos afectan en el día a día. Yo no entiendo cómo un juego que es gratis, que la propia compañía Epic Games está dispuesta. Y han sacado un comunicado hace poco diciendo que no, que si no sale adelante es precisamente porque Sony en este caso no quiere. Pero bueno, llámalo Sony, llámalo quien sea. Son cosas que no entiendo. O sea, al final el hecho es jugar y pasarlo bien y olvidar todas esas cosas de bandos e historias, ¿no? Y lo que más focaliza es que llevamos un tiempo que siempre los agradecimientos, todo va en la dirección de Xbox, o más bien encabezado por Phil Spencer, hacia Sony. No del lado contrario, no hay viceversa en ese sentido. No sé si porque van ganando, se lo tienen creído, no lo sé, ¿eh? Pero sí es verdad que molaría mucho, como decías, que de parte de Sony, cuando Microsoft hace alguna cosa guay, que también se lo tuvieran en cuenta, ¿no? Y lo felicitaran. Sí, una competencia leal, ¿no? En plan, ay, bueno, y bonita. Exacto. Y no, cuando, de momento parece que solo hay una dirección en eso. Cuando veo la tele y se ponen a decir, yo que sé, en algún programa que invitan a algún famoso que ha trabajado en la competencia, que nunca la nombran, es como el que no debe ser nombrado, como si fuéramos tontos y no supiéramos que existen más aparte de lo que estamos viendo. Es verdad, y ya digo, yo creo que al final, si es que es bueno, la rivalidad es sana en la vida en general, tener alguien con quien retarte, pero para mejorar tú mismo. No sé, yo creo que bueno, la cosa es cómo lo haces. Y ahora mismo es así, pero si fuera al lado contrario, si se vendieran millones de One y Play estuviera tambaleándose, no sé si se daría la situación contraria, ¿eh? Porque no tengo poderes. Pero bueno, que es una pena que desde luego esto ocurra. En fin, vamos a quedarnos aquí porque tenemos muchas noticias, muchos contenidos y todo eso hay que contarlo en el sumario para luego detallarlo y desmenuzarlo. Así que vamos allá con el sumario del programa de hoy. Es que Sega ha soltado esta semana varios bombazos informativos que toca repasar. Desde el anuncio de Mega Drive Mini hasta el recopilatorio de Shenmue 1 y 2 para consolas de actual generación. Se trata de noticias que han causado un gran impacto, pero que también han provocado desconcierto entre los jugadores. Por otro lado, poco tiempo ha necesitado el estudio de Cliff Bleszinski para dejar atrás Lawbreakers y lanzar su nuevo juego, que sí, es un Battle Royale. De hecho, se llama Radical Heights y aunque aún se encuentra en Early Access, ya hay quien acusa al desarrollador de querer beneficiarse de la moda de estos juegos. Hay muchas más noticias, como los rumores de una nueva entrega de la saga Bioshock, pero además hablaremos sobre narrativa en los videojuegos con Marta García, autora de varios libros sobre el estudio Ghibli y colaboradora habitual en revistas como Games Tribune o Manual. Y quédate hasta el final porque tenemos muchos más contenidos, ese ranking que vuelve para hablar de esos juegos que más miedo nos han dado. ¿Habrá alguna sorpresa? ¿Da algo más terror que Mighty No. 9? Luego lo descubriremos porque todo esto y mucho más aquí como siempre en el Batallón Pluto. ¡Comenzamos! Las noticias. Y la primera de las noticias se produjo, o me enteré, a las 4 de la mañana después de haber estado navegando con todos vosotros en Sea of Thieves, porque resulta que Sega ha celebrado su principal evento del año, que hace el Sega Fest, donde ha anunciado que Shenmue 1 y 2 van a contar con versiones para PlayStation 4, One y PC, que además van a ser versiones muy fieles a las originales, a los originales, y según Sega, las definitivas, que van a tener características extra como resolución escalable de pantalla, la opción de escoger entre el esquema de control clásico o uno moderno, actualizaciones en la interfaz, poder jugar con el doblaje inglés o japonés y opciones gráficas en PC. Bueno, el lanzamiento no hay fecha, se sabe que va a salir este mismo año, todavía no se sabe, ya digo, el momento del lanzamiento y va a llegar, ojo, solamente en inglés. Hay más noticias, ¿vale? Yo la voy a soltar todas y luego ya vamos desmenuzando porque hay mucho contenido. Sega ha anunciado también una Mega Drive Mini que va a salir en algún momento de este año, no se sabe ni precio, ni catálogo, y lo último, eso sí, para Switch, un recopilatorio llamado Sega HS con 15 títulos clásicos de la empresa previsto para este verano. Bueno, de todo esto yo creo que lo principal es ese recopilatorio de Shenmue 1 y 2 que estaba cantado que iba a salir. Muchas veces lo hemos hablado, ¿cómo vas a sacar una tercera entrega cuando es una saga que mucha gente no conoce, ¿no? Y ahora que había una oportunidad que a mi juicio está desperdiciada, sacarlo con... precisamente venimos de ese debate sobre las remasterizaciones poco trabajadas, y aquí de entrada da esa sensación, tanto técnicamente como de trabajo de localización, que es inexistente, va a llegar en inglés. No sé qué os parece todo esto. Yo quería decir que es peor, porque no solo es que llegue en inglés, es que está subtitulado en francés y en alemán, ¿vale? Es decir, a mí me parece ya un poco vejatorio la comunidad hispana, Latinoamérica sobre todo, porque nosotros, aunque seamos el país de la lengua madre, del castellano, el español, como es allí, ellos son muchos más. Y son países en los que son un número de población inmenso. Me respeta un poco eso, que Alemania y Francia, el número de compradores potenciales, son cuatro matados, hablando mal y pronto, en comparación a un subcontinente entero. Me parece feo, horroroso, vejatorio. Es posible que esto venga de antes, de cómo estaba el panorama cuando sacaron este juego y que hayan dicho, pues lo dejamos así hasta lo mejor en ese momento, pues el tema de cómo estaba España, por el tema de legislación de piratería, a lo mejor no les compensaba, era como lo sacamos aquí y ya está. Pues sí que el tema de piratería ha estado muy, muy bestia en cuanto a multas, incluso el tema de cárcel en Alemania, por poner un ejemplo. Tiene pinta de que lo han cogido como estaba y así lo lanzarán y poquito más, lo cual... Hombre, sí que es verdad que, por ejemplo, los ports de PC de Sega nunca han sido la gran, gran cosa. No cuento Bayonetta porque sí que es verdad que lo han publicado ellos, pero Platinum es quien se curra unos ports a PC espectaculares. Sí, pero a lo mejor es cierto que el público que espera Vanquish en PC no es igual que no estos es el de Shenmue, fans acérrimos de esta saga, claro. Que va, que va. Ese y que realmente ya lo pudieron probar en su momento fuera de Dreamcast, se publicó en la Xbox original, el 2. No sé si venía incluido con el 1, creo que sí, no estoy seguro. Pero quiero decir, no es la primera oportunidad, no es algo así de bestia. Y es algo que se puede emular, que no es lo correcto, pero mucha gente optará por eso. Yo personalmente optaré por ni siquiera, es que ni siquiera me interesa la saga, las cosas como son. Yo aquí veo dos noticias, bueno, una sí que se ha dicho hoy mismo y lo quiero recalcar, que hay algo positivo en todo esto y es que va a salir a precio reducido, 29 euros, dólares en concreto, pero bueno, harán seguramente el cambio dólar-euro. Y luego lo otro es que me da la sensación de que esto es para tapar la noticia que no han contado, y es que si sale este recopilatorio este año es porque el juego, el Shenmue 3, no va a estar. No va a estar para este. Pero esto bueno, lo sabíamos. Eso lo sabemos todo ya. Ah, bueno, eso pues es una no a lo mejor noticia. Era yo el único que esperaba para finales de año que pudiera haber algo. 2019 con posible retraso para el 20, lo dejo ahí. Uf, muy lejos te ha ido tú. Cuando has introducido la noticia, Sergio, has dicho algo así como que Sega ha dicho que va a ser muy fiel a las entregas originales. He notado una medio sonrisilla, una risilla ahí. Es que han dicho las versiones definitivas y me ha llamado la atención. De verdad que se habrán quedado muy a gusto, ¿eh? Con el trabajazo que han hecho. Pero bastante. Cuando estuve viendo las screenshots y viví ese suelo, esas texturas, dije, no me lo puedo creer. Hablando, como dijimos la semana pasada, de los ports, de los remaster y tal, que hay empresas que se le ocurran más que otras, poner este juego a 30, 40 euros, cobrarte por tan poco trabajo que han hecho, me parece un robo. Bueno, sale a 15 euros el juego, ¿no? Porque creo que son 30 euros los dos. Bueno, no, no es barato, ¿eh? Para mi gusto es caro por lo que han hecho, porque es un remaster de un juego de hace 20 años, y lo que has hecho ha sido básicamente permitir que se pueda jugar aquí ahora. Con esto hemos simplificado la definición de remaster a mete el disco en la Play y si te lo lee, es un remaster. Ya está. Claro, es que, esto es una reedición, no un remaster. Bueno, pero coger lo mismo, poner un poquito de cosas y ya está. Sí que os digo, en el cine, un remaster puede ser simplemente, ya digo, ampliar la resolución a los formatos actuales y ya está. Así que es lo que ha dicho Aitor, realmente no hace falta más. Yo lo que veo es que hay dos direcciones, dos cosas diferentes. Primero, el diseño. Yo entiendo que quieran respetar los modelados originales, la forma de la cara que tenían, todo. Eso lo veo bien que no lo toquen. Pero luego, técnicamente, sí que se pueden hacer, claro, texturas, iluminación, eso sí lo puedes tocar. Y no lo han hecho. Sí, bueno, es que todo esto tiene muchos matices y muchas aristas, porque yo siempre pienso en los remasters de Star Wars, que hay quien los critica porque no querían que tocaran ni las explosiones. Quiero decir que le estoy hablando de los originales, de la primera de los 70 y la de los 80. Hay cosas que aquí habría que ver quién es el purista, porque los puristas de Shenmue no te dejarían tocar en nada. Entonces, claro, es verdad que se puede, para mí es criticable, pero también entiendo quien no lo quiera criticar. Claro, es que Juanjo, a ver, si todo este debate, en vez de llamarlo Shenmue, y lo siento mucho, lo llamásemos Dark Souls, estaríamos en el debate de la semana pasada. Estaba pensando eso, sí, sí. Claro, claro, es que yo me pongo en esa. Es que si tú te pones a mirar la definición de remaster, la definición de remaster no es más que una actualización muy simple, muy somera, de cuatro cositas para poder jugarlo en lo que es la plataforma actual. Y ya la crítica viene de quien es más fan o menos fan, o quiere jugarlo más o quiere jugarlo menos. Entonces ya es muy subjetivo. No sé hasta qué punto es criticable, aunque yo, en mi opinión, yo sí critico porque lo veo demasiado, demasiado simple. Es que tiene muchos años ya esto, ¿eh? Sí, aunque también estaba pensando ahora, realmente sí que cuando ves eso, dices, vale, la comparación con el juego original es lo que es. Pero sí que es verdad que me imagino, si esto me lo dijera a mí en plan, vale, sois el equipo que tenéis que hacer pasar el Shenmue a la Play 4, aquí tenéis los archivos originales con el motor original... Eso tiene que ser un pifos, tío. Estamos hablando de un motor de hace 18 años. Ya, pero por eso te pagan. Es que ese es el trabajo. Sí, lo sé, lo sé. Y eso lo ha visto el game. Pero claro, no hay documentación para eso. O sea, y tienes que pillar el mismo juego. No es en plan coge un Real y replica el juego, hace un remake. Es coge el mismo juego y haz que funcione una Play 4. Eso, que no estoy defendiéndolos, pero estoy pensando la locura que tiene que ser eso. Yo solamente puedo decir que replicando lo que dijo un gran pensador... Esto es mejor que nada. O sea, por lo menos... ¡Hostia, un gran pensador! Sí, no, a ver, mejor esto, que por lo menos los tenemos. Sé que vienen las peores condiciones, en inglés, sin cambios, vale. Pero al menos quien quiera jugar al 3 ya tiene una base, porque hasta ahora está todo descatalogado, sí. Evidentemente. Claro, claro, no, sí. Yo te iba a decir que hay dos cosas buenas de esto. Una, que los que querían jugar a Shenmue eran carne de especulación, pura y dura, porque lo que valían los Shenmue originales de Dreamcast e incluso la versión de Xbox, el Shenmue 2, que había un port, eso eran precios demenciales. Y dos, al menos tenemos versión para PC, y gracias a la comunidad seguramente algún parche de traducción lloverá. Efectivamente. Sí, de hecho pero sí es verdad que todo lo que envuelve Shenmue como saga, desde aquel E3 de hace 3 años, siempre ha estado ahí con mil ojos, ¿no? De la gente, desde ese Kickstarter de Yu Suzuki, claro. Con ese apoyo de Sony. No sé, veo que es una saga que quieren sacar del abismo sí o sí, de la manera que sea. ¿Por lo criminal o por lo legal? Es que lo que pasa a esta saga es que esta saga tiene mucha, mucha mística y mucha mítica. Un poco mezcla de los dos, no es una cosa que se quedó a medias, una cosa que dicen que es parte de la paladas de tierra que cayeron sobre Dinkas, dicen que muchas fueron a base de o en base al desarrollo de este juego porque fue eterno y carísimo. Y claro, todo eso lleva a un halo de misticismo que lo ha puesto en un... Pero hay cosas objetivas, y es que el juego, a nivel jugable, lo que aportó en su día, que luego ha recogido el testigo los Yakuza, y sobre todo técnico, o sea, fíjate que no han hecho ningún lavado de cara, pero es que se sigue viendo relativamente bien, siendo de la época. Sí. Y bueno, eso hay que valorarlo. Os digo una cosa, yo esto lo viví, fue en el 99, yo tenía 19 años, no sé, finales de los 90, yo soy del 80, pues os contás que tenía 18, 20 años, no me acuerdo bien el año de salida exacto. Lo que sí puedo decir es que no entendía el concepto de juego, era tan complejo para el momento, tan vivir una vida era algo que hoy día está más que superado. O sea, no, era algo que no llegaba a entender, el tiempo cambiaba, con respecto a los días del año. Había que hacer acciones concretas en momentos concretos. La lucha era muy compleja para lo que estábamos acostumbrados. Era un concepto tan distinto que costaba comprenderlo. Era un juego realmente inmenso para ese momento. Yo, una pregunta que te quiero hacer, Juanjo. Un juego que realmente tenía aspectos muy serios en la historia, lo que sucedía, y un juego que también se antojaba tan serio y tan ambicioso, que es lo que era. El momento en el que te pones con la máquina para apilar cajas o palés o lo que fuesen, ¿cuál fue tu reacción? Porque eso estaba como. Era como, ¿qué estoy haciendo ahora? No, eso ahora es muy típico lo de yo no me pongo a Sí. jugar para trabajar. Pero es que resulta de que este era el primer juego en el que apilar cajas era algo tedioso. Pero es que era algo que tenías que hacer como el personaje, como el protagonista. Tú tenías que hacer eso para ver la dificultad que te entrañaba llegar a tu meta, que era la venganza, ¿no? Yo no voy a contar ahora toda la trama, pero era Obviamente. una manera de hacerte pasar por lo mismo que el personaje. Y claro, eso antes no había pasado nunca, eso no se había hecho. No se te había hecho sufrir. Que también os Entonces. digo, a ver, que no necesariamente, o sea, ha cambiado mucho todo, ¿eh? Hablábamos eso de los cubos sacando agua del Sea of Thieves, que era divertido. Yo en la vida llevaría una granja y puedo tirarme 300 horas en Stardew Valley. O sea, es cierto que todo eso ha cambiado y a lo mejor en aquella época no, pero es que tenemos que cambiar, o sea, tenemos que seguir porque no es la única noticia. Y me gustaría también saber qué pensáis de esa Mega Drive Mini y de ese recopilatorio para Switch. Pero vamos, sobre todo la Mega Drive Mini. Guay, yo creo que nos gusta a Sí, va a todos. vender bastante, yo creo, ¿eh? Va a tener buena Seguro. Hombre, aceptación. yo que vosotros, que bueno, Tony no, porque Tony ha sido ceguero, su hermano hicieron muy bien con él. Pero Oh, vosotros. Dios mío, Dios mío. Los demás no. No, quiero decir que es una pena, y eso, vosotros como jugadores de videojuegos, seguro que sois curiosos, ¿no? Y os apetecería probar, y aunque yo os recomiendo que lo disfrutéis, porque es una manera muy distinta de ver los videojuegos. El Sega iba por un tema arcade, y el arcade es algo que ya no existe, era un sistema de juegos muy distinto, y os lo recomiendo para que experimentéis cosas de verdad Sí, que interesan. Juanjo, pero yo me pregunto, ¿eh? Que no he tocado una Mega Drive en mi vida. Ya hay máquinas que hacen el trabajo de esta mini licenciadas además por Sega. Entonces, Sí. ¿cuál es la particularidad de esta en comparación con las otras? Eso es lo Es que. HDMI. Diseño. No sé, Entrada original. HDMI, que las otras son por cable de estos de clavijas. Hay una que tiene entrada HDMI, pero no es una Es licencia, no la sé. Retron. Sí, bueno, no, pero digo de Sega. Hay una que vi hace poco en YouTube y tal, de un youtuber que está Anda. licenciada, pero no es la oficial como es esta. Es que Sega también lo ha hecho mal en este aspecto, porque dio la Sí. licencia a una empresa que se llama AT Games, y Exacto. como bien dice Sergio, pues han sacado Mega Drive Minis, entre comillas, que no son más que consolas actuales, bueno, es lo que ya sabemos que hay. Sí, pero que la de AT Games tenía lo malo de que realmente no replicaba del todo bien. Había algunos bugs gráficos en algunos Sí, juegos y el porque era sonido la era emulación, no era regulero. buena. Exacto, pero podías poner los cartuchos, que esto es un megapuntazo. Claro, es que eso es muy interesante. Bueno, pero el caso es que, como bien dice Sergio, realmente no hay nada que te llame muchísimo, pero yo lo recomiendo porque la máquina merece la pena, y bueno, ya por el hecho nostálgico de tener una reproducción de una Mega Drive. Al final pasa como con las de Nintendo, ¿no? Es más por tenerlo ahí, el diseño original en pequeño, que por el contenido, ¿no? Porque el Sí. contenido al final está al alcance, creo, de todo el mundo. Pues sí. Bueno, desde luego Sega ha dado la campana esta semana en lo que se refiere a noticias. Yo creo que nadie se lo podía esperar que fuera ahora, en este momento. Pero bueno, ahí está, y eso también es interesante. Luego también me encanta porque todas las semanas, como esto es un programa que grabamos, pues eso, cada 7 días, todo va a colación de lo que ya hemos hablado. Yo me acuerdo con Lawbreakers que dijimos hay que ver, que los de Bosky Production ya lo van a dejar de lado. Lo que tampoco imaginábamos es que iba a ser tan pronto. Porque recordemos que achacaron el fracaso a juegos como PlayerUnknown's y ahora de repente Cliff Bleszinski y su equipo han anunciado un nuevo juego que ya se puede probar, está en Early Access, que se llama Radical Heights y sí, es un Battle Royale. Es un Battle Royale multijugador free to play que apuesta por una diferenciación única y es que imita la sensación de ser un evento retransmitido durante los años 80, una especie de concurso futurista de ámbito televisivo. ¿Qué hay que hacer? Pues por supuesto, sobrevivir frente a otros 99 jugadores, pero aquí al matarlos te dan dinero que te puedes gastar para dar espectáculo. Es gratis, ya digo, pero también hay un pack fundador por 15 euros para quien lo quiera. Yo lo he estado jugando, sé que hay gente que espera que demos nuestras impresiones, que nos lo han pedido, oye, ¿qué os ha parecido? Gente que ya lo está criticando, pero yo creo que hay que ser justo, ¿eh? Yo he estado jugando, pero es que está en Early Access. Me parece faltar a la verdad criticarlo estando el juego como está. Yo esperaría, ¿eh? Todavía bueno, le falta. Pero criticar algo que ya está disponible para jugar a pesar de que no esté terminado, hombre, es algo normal y es algo que de hecho el desarrollador espera para poder mejorarlo. Bueno, yo también lo he jugado. Yo lo he jugado y he visto a hay un youtuber que yo sigo que lo hace muy bien con este tipo de juegos y ha estado jugando partidas más interesantes que las que yo he podido desarrollar y he estado viendo cosas más con más detenimiento. Y puedo decir que el juego gráficamente hay algunas pantallas que es que son, cuidado, ¿eh? Hay algunas es zonas, muy feo, ¿eh? Hay paredes que son básicamente una pared con nada, un plano faltan directo texturas, con líneas. Sí, y las físicas, de momento, lamentables, pero es que de verdad, no quiero criticarlo demasiado, porque es que se nota que lo han sacado de forma expresa, a ver qué pueden arañar o no sé, ¿eh? Y es como si criticásemos Ark la semana que salió, que es que ni funcionaba en muchos ordenadores. Aquí sí, me pasa bueno, una cosa igual. Sí, pero en esa semana salió, de verdad. Bueno. Cuando salió de Early Access es cuando estaba a la venta al público. Sí, eso sí, pero me refiero cuando estaba en Early Access. Esto es lo que pasa con este juego, que está en una fase, yo diría que alfa, porque es que... Bueno, está en... Es que creo que tiene un nombre especial, no sé cuál es, pero está en un... Ellos lo han llamado preacceso anticipado o algo así. Es decir, es que eso no existe ni nada. Ya, pero ellos mismos lo han dicho como anticipando que es todavía más... más cutre, bueno, cutre, más, está más verde de lo normal. Y decir una cosa, que a mí sí me han gustado algunas mecánicas interesantes. El personaje puede rodar, que parece una tontería, pero eso le da una táctica diferente. Lo da Soul. Sí, es que es una tontería, pero la verdad es que te da una nueva manera de esquivar el enfoque de ataque y tal. Y también me ha gustado que en vez de ser círculos que se cierran, son como cuadrículas. Y estas cuadrículas se van como sellando y tú en esa cuadrícula cuando pasa un tiempo X no puedes estar ahí porque entonces mueres. Entonces esa manera de dividirlo en forma distinta y tal me ha parecido, es decir, ideas buenas. Buenas, puedes comprar armas, consigues dinero. Es cambia la forma, pero el fondo es el mismo. Sí, no, pero te digo que es que nadie lo había hecho. El Fortnite no se había comido la cabeza mucho, ¿eh? Pero es que realmente a ti te aporta que en vez de ser un círculo sea un cuadrado o un rombo. No, no es un cuadrado, es que todo el mapeado está dividido en cuadrículas y a ti hay cuadrículas que te tapan y otras que no. Entonces son diferentes zonas que pueden estar unas más cercanas a ti o no, que no puedes entrar. Es parecido, pero no es lo mismo, es como muchas cosas, las pinceladas, los detalles hacen la diferencia. Y después también es muy interesante que hay armas en el escenario que puedes comprar. Tú cuando looteas a un enemigo, aparte de lo que lleves, looteas dinero. Y hay armas que están como en máquinas expendedoras que tú puedes comprar en ciertas zonas. Eso también me parece muy interesante. A ver, eso está en Fortnite, pero bueno. A ver, si aquí ocurre una particularidad muy interesante... Y es que su principal competidor, aunque ya digo, es muy injusto porque todavía no podemos hablar de competidor siquiera, que es Fortnite, que es de Epic Games, compañía en la que trabajó Cliff Bleszinski y compañía en la que ha acusado el diseñador de querer robarle empleados de su estudio. Entonces aquí ya me da a mí que entra una cuestión personal y una cuestión profesional que se están entrecruzando. Yo creo, honestamente, que hay espacio para PlayerUnknown, para Fortnite y para este Radical Hate si realmente sale bien. De momento ha empezado mal en cuanto a cifras de personas jugando online, pero en estas cosas no se sabe nunca, a lo mejor cambia todo. De momento ha tenido además errores de pantallas de carga infinitas, el diseño de los personajes, que es muy aleatorio, muy sin personalidad, sin carisma. Pero bueno, que está ahí, que es un hecho que han querido ir a la ola de esta moda de los Battle Royale, pues sí. ¿Hay que condenarlos por ello? Pues no, tampoco. Sí, a ver, al final lo de que ha tenido malos números es comprensible y normal. La campaña de marketing ha sido nula. Esto ha sido prácticamente sacarlo en caliente el juego. Que llevarán, yo creo que ni menos de 2 meses llevan haciendo este juego para todos los errores que han ido saliendo. Entonces, tiene una tarea complicada, ¿no? Para comerle terreno, parte del pastel, tanto a PUBG como a Fortnite. Pero oye, con trabajo, quién sabe hasta dónde pueden llegar. Sí, yo creo que la única publicidad que ha tenido ha sido la negativa, que es en lo previo a este juego, todo lo que había generado en cuanto a las críticas a los Battle Royale, su problema con su juego de Law Breaker, no lo sacó en Free to Play, y a los 2 días, vaya a hacerse, y es que me parece fatal. Pero ¿sabes qué pasa? Que Lawbreakers, le podemos criticar muchas cosas, pero es un juego en el que invirtió mucho tiempo de trabajo, muchos meses e incluso más de un año de desarrollo. Y mucha pasta. Aquí da la sensación de que es todo lo contrario. Que es, venga, salga lo que salga, es el momento. Si esperamos más, no va a salir. Claro. Y por eso yo creo que el gran logro de Fortnite, que tiene cosas malas también, fue en un mes o en dos meses que lo hicieron, lo relativamente bien que salió. Vale, Sergio, son los dueños del motor. Pero vamos, lo que quiero decir es que eso no lo hace cualquiera, que parece como, wow, un Battle Royale luego con los ojos cerrados. Pues no, se ha demostrado que no es así. No, claro, pero te digo que en el caso de Epic es que vamos a ver, son los dueños de la herramienta, más que ellos no las conoce nadie. Y le da las mecánicas a otro, pues ¿quién va a hacerlo optimizado a full? Pues lo va a hacer el dueño de todo, evidentemente. Ya, pero hay cosas técnicas y otras de ideas, ¿eh? Claro, la idea será de PlayerUnknown, evidentemente. Solo espero que el señor Blesinski, en esta nueva etapa que se le abre, sea algo más humilde, que no empiece con... como pasó con Overwatch y Lawbreakers, que uno era el Street Fighter y el otro era el no sé qué, que no vaya por ese palo. No, por favor, por favor. Pues no. Bueno, todo esto también hay que comentarlo, hay que hilarlo con la siguiente noticia, porque si hemos podido saber si ha funcionado bien la primera semana de Radical Hates o no, ha sido gracias a una herramienta que todos hemos utilizado alguna vez, que es Steam Spy, y ha anunciado su cierre a causa de las nuevas políticas de privacidad de Valve. Y es que la última actualización de Steam va a modificar la privacidad de nuestra librería de títulos. Vamos a poder decidir si lo queremos que sea público o no. De hecho, por defecto está oculto, entonces no puedes ofrecer esa información. Y ojo, esto es más importante de lo que parece, porque perdemos la única herramienta objetiva que teníamos los usuarios y la prensa de poder contrastar los datos que nos daban los estudios, de ver si un juego estaba funcionando bien o no. Y esto es muy grave. Yo creo que se nota mucho que esto Steam lo ha hecho por lo que lo ha hecho. Y lo ha hecho para esto, básicamente. Y no sé si estará bien, mal o regular, pero lo que sí sé es que están en su derecho y lo han hecho. Bueno, es su sistema y hacen lo que quieren con él. La verdad, sí, a ver, para la prensa sí que es bastante malo el tema de que te tienes que fiar, ¿no?, de lo que te diga la compañía, o directamente contactar con Steam y que te digan ellos el dato, porque ellos sí que lo tienen en base de datos. Pero claro, eso ya corre en cuenta de que lo quieran hacer o no. Es que, a ver, no se trata de si está bien o mal, porque como compañía, efectivamente, como decís, pueden hacer lo que quiera, pero es que, de verdad, como usuarios, no sabéis lo que hemos perdido. Cuando una semana sale una compañía diciendo, no, nuestro juego lo juegan miles de personas tal semana, es que eso no lo podemos contrastar, y es tan importante tener una herramienta objetiva y libre que cualquiera pueda acceder a ella, que realmente ahora no hay alternativas, y de verdad, todo esto lo vamos a echar de menos. Claro, y te digo una cosa, nosotros y el desarrollador indie más, ¿eh? Porque claro, tú pregúntale a Tony si a él le interesaba o no saber por dónde fluctuaba el mercado para ver dónde dirigirse a la hora de hacer un juego. Hombre, o de desarrollarlo, de estética, lo que sea. Lo han puteado mucho. Yo iba mirando cuándo vendían los demás españoles, los que eran similares a lo que quería hacer yo, y ahora no puedo. Bueno, ya veremos si sale algo que pueda sustituirlo, pero lo dudo, porque si la librería ahora ya por defecto está oculta, poco se puede hacer ante eso. Solo se puede hacer, sería apelar a los usuarios, que no va a pasar, y que todos abriéramos nuestra librería pública por defecto. Muchos lo haríamos, pero muchísimos más no. Pero en claro, ese momento no deja de ser objetivo, es solo representativo. Claro, tienes que hacer eso con 100 millones de usuarios, no puede. Claro, no puede. Pues no. Bueno, ahora vamos con una noticia, que esto sí que es un rumor, a ver si nos venimos un poquito arriba después de tantas noticias malas o regulares, porque un pequeño grupo de desarrollo en 2K Games estaría trabajando en un nuevo Bioshock, según señala un periodista de Kotaku, que ha dedicado un extenso reportaje a la creación de ese fallido Mafia 3, el estudio Hangar 13, que en los últimos tiempos pues se ha visto sacudido por una oleada de despidos. Bueno, ¿qué sabemos? Muy poquito, que se trata de un proyecto tan secreto que muy pocos en el estudio saben de su existencia. El nombre en clave, de hecho, sería Parkside, y tal es el hermetismo en torno a este supuesto Bioshock que incluso se han creado algunas situaciones de tensión, pues desarrolladores de Mafia 3 miraban y se preguntaban, bueno, ¿por qué no estamos nosotros ahí trabajando en ese juego? No se sabe nada, el proyecto estaría en una fase muy temprana, muy prematura de desarrollo, pero ojalá tuviésemos un nuevo Bioshock. Firmaba ya. Y tanto, ¿eh? Madre mía, qué ganitas. De que salga más, porque es que esto ha sido como ponerte la miel en los labios y ya está. Y yo la verdad es que estoy deseando que empiecen a salir cosas, a ver si en este E3 algo vemos. Yo solo pido una condición. Cinemática. Yo pido una condición en dos palabras. Ken Levine. Uy, complicado, ¿eh? Está complicado. Ya lo sé. Él tiene miras más lejos, con esto de la narrativa en forma de Legos, como él la describe. Y, a ver, yo creo que aquí tienen un caramelo, que lógicamente van a exprimir los de 2K. Pero claro, a ver cómo lo hacen. Es muy importante el estudio, esté Ken Levine o no, porque ese Bioshock 2 que hizo 2K Marine eran como muchos estudios pequeñitos que se juntaron para hacer ese juego y el resultado, pues, al final se nota, ¿no? Yo creo que al final tienen toda una mitología que han creado, toda una potencia visual cuando lo ves, que eso es lo que nos llama la atención, la ambientación, la atmósfera, ¿no? Lo que dudo es si quiero un Bioshock 3, 4, como lo quieran llamar, o un reinicio. No sé por dónde podrían ir los tiros. Yo creo que sé dónde podrían ir los tiros. Por un lado, al menos creo yo, tengo esta idea. Hemos visto bajo el mar. Hemos visto sobre el cielo. Mar. O sea... nos queda la tierra a pie de calle. Podría estar yo, por ahí. Yo esta semana he estado leyendo de todo, de gente que dice, guau, me encantaría en el espacio... Me encantaría en un volcán, todo esto de Pompeya, de cuando se, ¿sabe? La lava cayó, en fin, una serie de movidas que yo digo, no, de verdad, no sé, la imaginación de la gente. Todo estaría muy guay, ¿eh? Pero la realidad es que 2K hasta ahora tiene la saga ahí hibernando, congelada. Lo único que ha hecho ha sido el Collection, el recopilatorio HD, y la versión, ojito, que esto me está entrando esta semana, la versión para móviles que salió en iOS, no sé si os acordáis. Sí. Que, sí, se retiró, creo, ¿no? Efectivamente, no está. Se descatalogó, la quitaron de la tienda y fuera. Vaya, vaya. Pues yo creo que ya va siendo hora de otro Bioshock, ¿no? Porque la colección que sacaron ya tiene como 2 añitos, ¿no? Por ahí. ¿Qué salió para 2016? Sí. ¿16 o 17? No sé, pero ya va tocando, ¿eh? Sí, sí. Sí, sí, va tocando. Desde aquel Infinite... es que ahora un Bioshock en esta generación ya con PlayStation Pro, con la One X, puede ser muy bestia, ¿eh? Pero que mantengan calidad, ¿eh? No que no salga a cualquier precio, porque yo qué sé, yo hay otra saga, Mass Effect, yo no la he vivido, lo sabéis, lo he dicho aquí más de una vez, pero sí que he visto las críticas del 1 y del 3, y es como el día y la noche. Del 1 ser lo mejor de lo mejor, al 3 ser un poco entonces... Por lo menos que tarde lo que tengan que tardar. De todas pero que formas, lo hagan igual de que los primeros. Yo creo que si tuviéramos que hacer como un ranking, un top 3 de sagas que nacieron la anterior generación muy buenas, una sería Bioshock, otra Mass Effect y otra Assassin's Creed. Creo que son las tres. Por supuesto. Lo firmo. Pues ahí está. Y ahora vamos a seguir porque hemos mirado al pasado, ahora en el presente con este Bioshock, y vamos a poner la vista en el futuro porque el antiguo director general de Sony, Andrew House, ha compartido unas reflexiones muy interesantes sobre el futuro de PlayStation y las consolas en una charla que se ha celebrado la semana pasada. Bueno, lo que él habla es muy optimista de cara a alargar el ciclo de vida de las consolas, que dure... para 2020 y que seguirían de hecho apostando por el formato físico porque hay un montón de mercados y cita textualmente mercados como China donde hay mucho potencial por explotar. Madre mía, ¿qué os parecería que llegasen nuevas consolas dentro de, pues fíjate, 2020, que parece que en realidad no queda tanto, quedan 2 años. Lo normal, piensa que Play 4 y One salieron en noviembre de 2013. 7 años de generación, yo creo que ya es lo suyo, ¿no? Hombre, yo te digo una cosa. Ahora mismo creo que estamos en el mejor momento. Madurada. Y yo por ahora estoy bien con la consola que estoy. Tampoco tengo ganas de cambiar. Ni creo que haya una necesidad real. Claro. ¿No? No, y tanto. No. Pero, claro, el producto nuevo hay que venderlo. No sé, eso ya... Si no lo creyesen conveniente, no lo harían. Hombre, el parque lo tienen bastante amplio de consolas, quiero decir. Sí. Al final, cuando tú sacas un juego, tienes, en el caso de PlayStation, más de 70 millones de potenciales compradores. Exacto. Está muy bien. Sí, pero a su vez, no. O sea, Wii U tenía 100 potenciales compradores de Wii, y mira lo que pasó. Ya. No es tan fácil, hay que saber hacerlo. Un éxito anterior no te garantiza el éxito siguiente. Yo creo que es mejor quedarse como están, por lo menos ahora mismo... Ya, de hecho, han vendido a la Pro, que es como vender un poquito más sin llegar a dar el paso. Y pensárselo muy bien, o sea, tienen que tener el factor que tuvieron en Play 4 de vamos a hacer que esto venda una burrada, porque si no la van a cagar. No, y además, Sony no está para ello, porque sus demás divisiones no van bien. Yo, siendo un poco egoísta, que entré, por así decirlo, entre comillas, en esta generación a mitad, porque hasta que no llegó la Pro no entré, a mí me interesa muchísimo que se alargue cuanto más mejor, para poder sacarle más juego claro, a esta Play. No, normal, normal. Claro. Sí, a ver, sí, yo creo que todo depende de quién hable y de quién lo mire. Hablaba al principio de esa división entre consola, tal. Yo creo que ahora hay una necesidad más evidente por parte de Microsoft de cerrar este capítulo, aunque esté mejorando con One, pero ya tiene esa imagen creada. Si sacan una nueva consola es como empezar desde cero, ¿no? El contador desde cero. Creo que tendría más sentido que Microsoft demandase una Xbox One, perdón, el año que viene o cuando fuese, que Play 4, que ahora mismo pues tiene el mercado ahí a su disposición. Bueno, Nintendo lo tuvo que hacer con Switch. Sí. Wii U. Claro que el caso era más alarmante, pero oye, el que no se tira a la piscina... No sé, Juanjo, si querías comentar algo. No, está todo bien como ha quedado. Pues perfecto, aparcado. Pues nada, vamos ahora con una noticia, la última que traemos esta semana, que tiene también mucho que ver ahora con el hype, porque es que, a ver, el contador de hype, Aitor, ¿cuántas semanas quedan para E3? Ocho semanitas para el E3 en Los Ángeles. Efectivamente, 8 semanas, y ahora ya Bethesda va calentando el terreno y ahora ha dicho que van a presentar en su conferencia muchos juegos y muy variados, según Pete Hines, uno de los directivos de la compañía, que ha dicho lo siguiente, ¿eh? Estas son sus palabras. Creo que tenemos muchas cosas en muchas áreas que a la gente le van a gustar. Creo que va a ser una mezcla de cosas muy interesante. No trata todo sobre un único juego o género. Va a haber cosas muy diferentes y con un poco de suerte habrá algo para cada tipo de aficionado. En fin, que va a haber picoteo, parece ser, ¿no? Picoteo. A ver, me avanzo a especular un poquito, a ver si acierto alguna. Ahí, ahí. Elder Scrolls 6 ya toca, yo creo. Darán bombo al Elder Scrolls Legends. Alguna cosita más del online. Fallout para Switch. ¿El 4? Y... Sí, claro. Y alguna IP nueva, creo que ya toca. Pues yo me voy a mojar rápidamente, ¿eh? Vamos a tener The Prey, ya está casi seguro, han estado hablando de que no ha dicho la última palabra, esas han sido las palabras que han utilizado. O sea que The Prey tendremos DLC, ¿o qué? Algún DLC, algún contenido, e incluso de Doom, fijaos, yo también me mojo por ahí. ¿Doom no 2? Doom, bueno, como se llame, sí. Como quieran llamarlo, sí. Sí. ¡Dumbos! Dumbos. Pues también me tiene muy loco Bethesda este año, ¿eh? Porque de verdad que no. Sí, habláis de Elder Scroll y tal, pero tú antes yo no jugando sé al por Doom dónde. En la Switch, que me ha saltado la notificación. Sí. Pues es que no sé por dónde van a ir los tiros, porque vengo como pensando. Buena expresión, ¿eh? Los tiros ahí. Han gastado todo su cargador, siguiendo con esto, en estos últimos E3 de sus IPs más importantes. ¿Qué van a hacer para no repetir? Quiero decir, lo tenemos todo tan fresco de todas sus IPs. Sí, lo único que espero son IPs nuevas. ¿Y qué claro. pasó con ese Battle Cry? Yo creo que al final se canceló, ¿no? No sí, hemos vuelto claro. a saber de él en 3 o 4 años. Entonces, para mí es la conferencia que más espero en cuanto a sorpresa, a qué va a pasar. Pero quizás eso es bueno, ¿eh? El no tener sí. nada en la recámara porque les obliga a sacar algo diferente. Exacto. Porque de Ubisoft, por ejemplo, siempre podemos decir, bueno, está Prince of Persia, está Splinter Cell, o sea, tienen cosas... Pero aún así crean cosas nuevas cada sí, año. Sí, y aún así lo hacen, efectivamente. Pero aquí, Doom, Fallout... Quake, o sea, sé que son siempre las 3 o 4 de siempre. Yo creo que al final, al menos por mi parte, ¿eh? No tengo ningún tipo de expectación, ni buena ni mala, ¿eh? Voy en blanco a ver qué me van a enseñar. Así que a partir de ahí... Han dicho que van a ser muchas cosas, así que no me entra en la cabeza qué puede ser. Sí, pero ¿sabes qué es lo malo? Que va a ser mucho de todo, pero todo muy poquito. O sea, te vamos a enseñar a lo mejor un título, me da a mí, ¿eh? Un teaser, un no sé qué. A lo mejor tienen muchas cosas desarrolladas, ¿eh? Pero eso de enseñar muchas cosas, teniendo en cuenta la duración de una conferencia normal del E3... a ver, de algún lado tienes que recortar mucho gameplay. Y que nunca he visto a Bethesda como una máquina de producción tan masiva no. como pudiera ser Ubisoft o Electronic Arts o cualquiera de estas. Claro, para venir con juegos nuevos todos los años me parece demasiado. Claro, y juegos que dos de las sagas más importantes suyas son de mundo abierto, que ahí claro. hace falta años pulir de y trabajo. Pulir y pulir y aún así se les cuelan bugs porque es imposible tenerlo todo. Bueno, pues tenemos que dejarlo aquí porque ahora tenemos una cosa muy interesante. Esta semana no hay opinión de mierda, pero porque tenemos algo mucho mejor. Es Esta semana tenemos la gran fortuna de tener con nosotros a una experta en Japón, a una de las personas que más han escrito sobre el estudio Ghibli en España. Me refiero a Marta García, autora del libro Mi vecino Miyazaki y la biblioteca del estudio Ghibli, además de colaborar habitualmente en revistas de videojuegos como Games Tribune y Manual. Bueno, tenía muchas ganas de verdad de poder volver a coincidir contigo, Marta. Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Hola, batallón. Buenas. Aquí estamos. Hola, muy buenas. Muy buenas, muy buenas. Bueno, lo primero, Marta, he intentado contar un poco por encima tu trabajo, pero es que no paras, lo decía fuera de micro. O sea, sería injusto decir que solamente está relacionada con la animación japonesa o lo que viene de Ghibli, o todo lo contrario, que quedarnos en la superficie de que escribes en revistas de videojuegos, porque es que estás en 1000 proyectos. De hecho, ahora en mayo impartes en Sevilla un taller sobre narrativa en videojuegos, ¿no? Sí, así es. Dios mío, soy multidisciplinar desde siempre, eso es verdad. Luego mi salud se resiente, pero me encanta estar en tantos sitios. Efectivamente, ya mismo tenemos un taller en Save Game Studio, ya es el segundo taller de narrativa que imparto allí, y a todos los aficionados de narrativa, videojuegos y demás en Sevilla, pues lo recomendamos. Es un sitio muy bonito, además. Y además las plazas están abiertas, quien esté por Sevilla se puede pasar. Y he visto que los materiales como que pedís es papel y boli, o sea, algo vais a hacer ahí, ¿no? Sí, siempre lo solemos enfocar un poco a nivel práctico. En este caso lo vamos a orientar a desarrollo de personajes. ¿Cómo se construye un buen personaje? ¿Cómo son los villanos? ¿Cómo son los héroes? Y siempre animo a los alumnos a que diseñen sus propios personajes. Le creamos una ficha, tipos de fichas, trasfondo. Y siempre se montan debates interesantes. Será el 12 de mayo. Uh-huh. Qué bueno. Pues fíjate, creo que con esta preciosa música de fondo que tenemos, estando en un programa que se llama El Batallón Pluto, y siendo sí, todos los que estamos aquí amantes de Final Fantasy IX en particular, y Final Fantasy en general, precisamente es una saga en la que el peso de la narrativa es muy evidente. ¿Qué tenía Final Fantasy IX para que en todo el mundo nos emocionásemos con historias como la de Gitán y compañía? Ay, es que mi suspiro, mi videojuego favorito absoluto. Por cierto, antes de nada, de todas maneras, ¿quién de vosotros es Hagen o quién de vosotros es Byron o Wayman? Es broma, es que tenía que decirlo. A ver, yo ya soy aquí una guardia alejandrina, a vuestro servicio. El caso es que has dicho tú la palabra clave. La palabra clave es la emoción, me atrevería a decir. La emoción viene un poco relacionada por el concepto de narrativa que se llama el flow, ese proceso de inmersión que hace que nos quedemos atrapados en un videojuego, y todo eso es un cosmos y una mezcla maravillosa de factores. Y en el caso de Final Fantasy, de toda la serie en general, precisamente lo que tenía de especial era una configuración de un mundo de ficción muy potente. O sea, que es como tal el mundo de ficción, es ese universo, esa historia, ese diseño de personajes. No es tanto la innovación y innovación narrativa o de algo rompedor, sino una buena configuración de historias. Al fin y al cabo, Sakaguchi, que es lo que decía, Sakaguchi es yo soy un narrador de historias, no soy diseñador. Creo que esa era la clave. Pues me encanta todo esto, porque yo recuerdo cuando hablamos con Mariela González, autora del libro que ha publicado Héroes de Papel sobre Fumito Ueda, que nos contaba que una de las cosas que lo habían encumbrado a diseñador de culto era precisamente la capacidad de, más que contar historias, transmitir emociones, que es de lo que tú estás hablando, que al final eso es universal y por eso nos llegan. En el caso de Final Fantasy, ¿es eso lo que predomina? O como comentas, también hay otros factores, no sé, la época en la que nos llegó o algo, y que dejó huella en nosotros. Fijaos, todo esto yo me atrevería a relacionarlo ya de si ya nos remontamos. Yo en mis clases siempre digo, chicos, está todo inventado desde la antigüedad grecolatina, y es así. O sea, esto me atrevería a definirlo ya desde Aristóteles, desde el puro concepto de catarsis. O sea, ¿qué es catarsis? Es esa implicación del propio receptor de una obra de arte, hasta el punto de que al recibirla, al verla, al experimentarla, la hace suya, se siente identificado, y creo que lo que sabía hacer muy bien Sakaguchi, al menos en la etapa de Final Fantasy en la que estaba más implicado, era crear situaciones, crear personajes y crear una trama en sí misma que potenciaba toda esa vinculación emocional. Claro, porque yo me pongo a pensar, y en cierta forma, para que un juego sea influyente y marque, parece que tiene que tener algo de atemporal, ¿no? Porque yo, por ejemplo, me meto en tu Twitter y sueles subir diálogos o escenas de Final Fantasy IX que más te gustan, y es interesante como 18 años después podamos seguir revisitando la obra, incluso haciendo nuevas lecturas. Aquí le hemos dedicado más de 10 horas de programa, y eso es un punto que diferencia a lo mejor de un buen juego de una obra maestra. Dios mío, y te diré que va a sonar muy friki, va a sonar muy enfermizo, pero lo he jugado 9 veces desde que lo jugué por primera vez de adolescente, y cada vez le descubro algo nuevo, precisamente por lo que tú dices de esa temporalidad, esas citas. Hay citas, situaciones, sobre todo conflictos psicológicos. En el caso de Final Fantasy IX en concreto, creo que está muy bien hecho el modo de plantear situaciones complejas que ponen a los personajes en jaque, y cómo prácticamente todos ellos evolucionan por motivos psicológicos. La búsqueda del hogar, la búsqueda de la identidad. Vivi, es que yo quiero saber quién soy. El tema de la memoria, del empezar de nuevo, del olvido, Freja. El tema de la culpa en el caso de Garnet, la responsabilidad y el peso sobre los hombros y el trauma que luego supone no estar a la altura. Si nos fijamos, el caso de Final Fantasy IX en concreto es su potencia psicológica. Qué bueno. Claro, a ver, luego me van a acusar de que siempre voy con el monotema, pero no quiero quedarme solo en el pasado, porque la propia saga Final Fantasy ha cambiado muchísimo con los años, y supongo que ahora hablaremos de esto. Pero de entrada, y por no meter la pata, ¿hacemos bien en diferenciar entre juego occidental y oriental? Es decir, ¿los japoneses cuentan las historias de otra manera? Bueno, desde el punto de vista de que ya en sí mismo el género JRPG ya, de su propia sigla, ya tiene una distinción, si es cierto que se ha estudiado que hay características propias de lo que es el juego de rol japonés en oposición al occidental. Y realmente esas características tampoco son algo muy, muy, muy complejo, sino simplemente lo que es el caso de los JRPG suelen potenciar más el mundo de ficción que la propia libertad que se le da al jugador. Me explico, que más, si nos fijamos por ejemplo en la serie Tales of o en propiamente Final Fantasy, siempre se le ha dado por tradición más importancia a este componente emocional que os digo, al desarrollo de la historia, al mundo de ficción en sí, más que a lo mejor una personalización, más libertad, más un poco la narrativa emergente, la que nace del propio jugador y crea él mismo su historia. En ese sentido podemos decir que la tradición japonesa siempre ha sido más conservadora a nivel narrativo en temas de videojuegos de rol, pero son distintos enfoques, o sea, no es ni mejor ni peor, pero sí es cierto que la tradición pasa por dar más peso a lo que es la historia que a la innovación narrativa. Esa distinción entre lo que es el desarrollo de la historia, como dice, frente a la libertad, bueno, entre comillas. Y claro, es verdad que de un tiempo a esta parte parece que ha habido como un cambio de paradigma. Yo me acuerdo en la generación pasada que se hablaba de crisis de la industria japonesa, se repetía muchísimo aquello de que habían perdido la identidad, que habían cambiado los gustos de los jugadores. Y ahora ya, con la visión del tiempo, es bueno hacerse esa pregunta. ¿Ha existido de verdad esa crisis en los juegos japoneses? Pensamos que todavía tenemos exponentes que avalan esa tradición. Por ejemplo, ¿sabes? Mientras te oía hablar, estaba pensando, bueno, tenemos a Ayam Setsuna, tenemos ahora que va a salir Octopath Traveler. Siempre está ahí. Yo creo que no tenemos que verlo tanto en términos de evolución cronológica, sino como en términos de enfoque. Por ejemplo, ¿cómo deciros? El concepto de narrativa ahora en los juegos de rol, ahora más occidentales, como he dicho antes, que pasa más por darle más importancia al jugador en narrativa emergente, pero eso no queda reñido con el otro enfoque. Y sí, creo que sigue habiendo exponentes. Esto es como todo, como todas las artes, hay momentos en los que parece que hay una tendencia que está más en crisis, hay momentos en los que parece que otra está en auge, es continua evolución. Pero parece que ha habido cambios, eso es evidente, y que a lo mejor, no sé, la conclusión a la que se llegaba era que a lo mejor ya no funcionaba la forma de contar historias que ha habido también hasta ese momento. Hubo como un punto de inflexión y ahora, de hecho, hay muchos juegos que son eminentemente japoneses, como Final Fantasy, pero se me ocurre Breath of the Wild, que se han occidentalizado, entre comillas. Claro, todo está. Yo siempre, cuando reflexiono sobre esto en mis clases, siempre lanzamos la cuestión de que todo también se debe al avance de la técnica. Al fin y al cabo, antes, por ejemplo, en la época de PlayStation 1 para Final Fantasy, que teníamos el recurso de las cinemáticas como para lograr más impacto. Ahora, en un momento en el que hay tanta potencia gráfica como para integrar todo dentro de una propia cinemática, hay que buscar otras medidas. Entonces, también ahora se disponen de muchos más medios para dotar precisamente de esa libertad al jugador. Entonces, todo se trata de explotarlo. Que, por cierto, Breath of the Wild creo que es uno de los exponentes que mejor lo hace hasta la fecha. Creo que es de los juegos que más me ha sorprendido y gustado de esta última tendencia. Creo que, como ya te he dicho, que todo va acompañado también del avance técnico. Eso hay que tenerlo en cuenta. Sí, bueno, es verdad que, a ver, hay tendencias, supongo que es normal. Ahora, por ejemplo, se critica mucho la linealidad en los juegos cuando antes a lo mejor ni se cuestionaba, ¿no? Parece que se ha demonizado un poco eso y a lo mejor que un juego sea lineal no es malo per se. Habrá casos y casos. Que el juego te guíe en una dirección es una forma de narrativa también. Exacto, efectivamente, gracias. La gran clave que siempre discutimos en nuestras clases también, y es que se trata de que tú, como diseñador, por ejemplo, para la gente que siempre le, a los futuros desarrolladores, siempre les digo, pensad en el horizonte de expectativas de vuestros juegos. ¿Qué es lo que queréis conseguir? De ahí que también sea muy interesante y muy importante para los desarrolladores estudiar las características propias de cada género en los videojuegos y saber que si lo diseñas de una forma o de otra vas a generar ciertas expectativas en tus jugadores o no. Entonces, por ejemplo, si tenemos en mente una configuración brutal de un mundo de ficción maravilloso, lleno de personajes, una cosmología, dioses, temas y demás, quizá lo mejor sea optar por un juego de tradición JRPG lineal más clásico. O si tenemos, por ejemplo, un multijugador en el que quiero que el jugador sea libre y explore y demás, pues a lo mejor tenemos que orientar las cosas de otra forma. Siempre es cierto que de todas maneras, siempre digo que hay que luchar un poco contra los egos de creación. ¿Me explico? Si tienes una cosmología maravillosa y un gran mundo de ficción para mi partida de rol o para casi... ¿Qué es mejor? Hacer un libro antes que embarcarse en el mundo de los videojuegos, porque siempre tenemos que tener en cuenta que en el mundo de los videojuegos el diseñador no es el único autor, es el gran autor demiurgo que está detrás, todo está pasa por su control, pero es la única forma artística en la que también el jugador, el receptor en sí mismo, contribuye al desarrollo y a la narración, y eso hay que tenerlo muy en cuenta también. Eso me ha encantado eso que has dicho, porque es cierto que al final en todo proyecto artístico, sea un juego, sea una película, sea lo que sea, hay una parte de una confrontación de egos. Y hace poco leí unas declaraciones de hace ya tiempo de Ken Levine en la que hablaba de eso, de bueno, él deja su miguita, su aportación al juego, pero que al final sea el jugador el que con esos elementos que tú le brindas sepa cómo disfrutar por sí mismo de la experiencia. Que no le des tú la hoja de ruta, ¿no? Y eso es interesante. Luego también, a mí me falta otro punto de vista. Claro, tú en clases habrás visto todo tipo de desarrolladores y las ideas que tienen en mente. Pero claro, hablamos de juegos japoneses que se occidentalizan. ¿Y por qué no ocurre con tanta frecuencia al contrario? Juegos occidentales que beban de Oriente. Que los habrá, por supuesto, pero no tantos. Porque creo en cuestión cultural y cuestión de tradición. Creo también que también tenemos, no lo he señalado antes, pero otra gran característica de los JRPG, en este caso, que es el que los atañe, es un gran peso de los restos culturales y del mundo cultural de Japón. Entonces, desligarse de todo eso o entrar en todo aquello desde un punto de vista cultural en el que no se está tan acostumbrado, reconozco que es difícil. Pero también hay exponentes, o sea, también hay ejemplos. De hecho, aprovecho y mando un saludo a mis compis de Estudio Ábrego de Málaga, porque ellos son un ejemplo ahora de desarrolladora europea, española, que está apostando por centrarse en una estética narrativa y estilo al más puro JRPG clásico. Entonces, ese interés está, pero es cierto que no es tan frecuente. Por eso iniciativas como la de Estudio Ábrego son tan, tan llamativas. Y les mando un saludo. De hecho, aprovecho para decir, soy muy fan de lo que están haciendo con Noah Moon y, bueno, han acabado una Square Enix Collective, que es que habla por sí solo eso ya. Desde luego. Yo tuve la fortuna de presentarles el acto de lanzamiento hace ya un año prácticamente y la verdad es que da gusto ver lo que están consiguiendo. Pues sí, qué alegría. Luego también, claro, yo creo que todo el mundo, ya digo, que hace una creación artística, bebe de influencias, y eso es innegable. Y yo creo que está bien mirar lo que hacen otros creativos en otra parte del mundo, o incluso de tu propio entorno, por supuesto. Pero también hay voces, y puedo entenderlas, que dicen, bueno, es que también se corre el riesgo de perder tu propia identidad por el camino, ¿no? Yo creo que eso es difícil en tus talleres, también lo dirás, supongo, que cada persona es fruto de lo que ha bebido, visto y escuchado desde pequeño, y tiene que reflejarlo la obra, ¿no? Exacto. Y como además siempre digo, la magia, y lo pienso a nivel narrativo y lo pienso a nivel vital, la magia está en los detalles, chicos. Y como la magia está en los detalles, creo que un buen creativo de videojuegos puede dejar su impronta simplemente basándose en pequeños detalles, pero es muy importante que deje cierta libertad de actuación al jugador. El jugador tiene que creer que él tiene control sobre la situación. Y si encima además lo envuelves todo en un mundo de ficción maravilloso, pues ya es la clave del éxito. Luego también, siguiendo con todo lo que tiene que ver con narrativa en videojuegos, que por supuesto que entiendo que es un concepto muy amplio y diverso, los que, por ejemplo, yo en la carrera di guión audiovisual, lo primero que te dicen es, me hace mucha gracia porque lo has comentado antes, dicen, bueno, léete La Poética de Aristóteles o sigue el archiconocido manual de Robert McKee, ¿no? Como si lo audiovisual solamente fuese el cine, o peor aún, solo el guión, lo que está en el papel. Pero la narrativa entiendo que engloba mucho más que eso, ¿no? El término. Totalmente, de verdad, nosotros en los talleres siempre acabamos llegando a la conclusión de que todo, de verdad, todo está inventado, somos hijos de nuestra herencia cultural. Todo. Yo tenía un profesor en la universidad, fíjate, o sea, tú hablas de guión, yo hablo de filología y de literatura, que él decía, desde la Odisea y desde la Ilíada no encontraréis nada original. Y luego te paras a pensar, y luego también investigas, ves arquetipos argumentales, que es un tema que a mí me encanta personalmente, o sea, los conceptos que pueden resumir los temas de las historias, por ejemplo, el amor, el sacrificio, la búsqueda y demás, y hay también estudios que dicen que todo está ya basado en tres conceptos, en búsqueda, en descubrimiento y en venganza, y que todo lo que venga después a nivel de diégesis, de tema, está ya inventado. Que al final maravilloso. Es el viaje del héroe, en definitiva. Sí, exacto, así es. Es otro tema del que hablamos muchísimo y que yo lo explico mucho en las clases y también lo digo, no es malo usar, es lo que tú has dicho antes, no es malo usar el esquema clásico del viaje del héroe. Funciona también. Luego la libertad creativa se puede introducir de otras muchas formas. Claro, porque la narración a través de textos es genial, pero es verdad que el videojuego tiene a su disposición otros elementos, la música, la interacción con el jugador o incluso el diseño de escenarios, y lo digo pensando en Dark Souls, en Journey o mil ejemplos más, y todos muy diferentes entre sí. Claro, entonces eso me lleva a pensar, ¿estamos en una época dorada en lo que se refiere a contar historias en los videojuegos? Yo creo que sí, yo desde siempre he pensado que ya el solo hecho de vivir un momento en el que los videojuegos han alcanzado este nivel narrativo, creo que ya es un privilegio, porque tenemos lo mejor de grandes historias a nivel literario, a nivel audiovisual, y ahora creo que los videojuegos es el tercer nivel, que ya implica ya una participación por parte del receptor. Y con tantos medios que los que disponemos ahora, tantas posibilidades narrativas innovadoras, estoy pensando en su día en The Stanley Parable, en Journey en sí mismo, que también era un concepto muy innovador, más a nivel psicológico-emocional, pero a nivel narrativo sublime, y entonces tenemos ese tipo de recursos, pero también tenemos grandes desarrollos lineales con mundos de ficción fascinantes, entonces tenemos de verdad un tantísimo a lo que jugar, tantísimo que leer y tantísimo que ver, que da cierta impotencia pensar que no da tiempo a todo, pero es una suerte en este momento en el que vivimos, de verdad. Sí, qué bueno la variedad de eso, desde el blockbuster hasta el juego de autor como seña de identidad. A mí se me viene a la mente, ha mencionado Stanley Parable, pues yo podría decir The Beginner's Guide, por ejemplo, que también ahí se ve mucho, pues eso, de la impronta de su creador. Y al final, lo comentabas al principio, y a lo mejor en el cine lógicamente no pasa, hemos visto una evolución con el salto al formato digital, en la forma de grabar, pero la estructura, el núcleo sigue siendo el mismo. En los videojuegos sí que está muy ligado a la tecnología de la época, ¿no? O sea, se presupone que con cada salto de generación se hacen mejores historias, por lo menos las herramientas están, ¿no? Claro, pero fíjate, yo siempre le planteo una evolución paralela a lo que es la historia del cine. El cine en sus inicios, y tú lo sabrás mejor que yo, pero el principio es era más, se asociaba más a espectáculos puramente de magia, sí, a distracción, sí, que a una tradición narrativa, y a los videojuegos sucedía exactamente lo mismo. Es maquinitas de entretenimiento, es, oh, qué divertido es esto, qué entretenido es. Era como más magia, oh, si pulso este botón, este bichito dispara. Era más enfocado a conceptos mágicos impactantes. Y ahora fijaos que el avance tecnológico ha posibilitado todo este despliegue narrativo. Es una trayectoria en paralela, pero sorprende pensar que el cine necesitó muchos años y los videojuegos ha conocido una evolución brutal en muy pocas décadas. Es que es verdad, lo has comentado perfectamente, desde el principio del cine con Georges Méliès hasta lo que hay hoy en día, ha cambiado todo muchísimo. Y bueno, yo ya digo, esta semana he estado leyendo mucho, sobre todo pues de la creación de Bioshock, porque me fascina, he encontrado mucha bibliografía, y es que Ken Levine también hace una cosa que me gustaría preguntarte, porque él habla, y supongo que en la comunidad, por llamarlo de alguna manera, que parece una secta con lo de la comunidad, pero entre los jugadores sí que parece que hay como cierto complejo de siempre comparándose con el cine, con, yo qué sé, los cómics, con la literatura, y no tiene por qué ir en esa dirección. No hay necesidad. Claro, pero que el complejo parece que existe a día de hoy y poco a poco intenta quitarse ese lastre de encima, ¿no? Yo siempre soy partidaria de que los enfoques tienen que buscar sinergias y puntos en común antes que puntos de separación. Entonces, desde el punto de vista de lo transmedia, tenemos que apostar por qué es lo que tenemos en nuestro legado cultural importante. Aristóteles, como os digo, de mi profesor, qué nos planteaba la Ilíada, qué nos planteaba la Odisea, qué mecanismos asimismo tiene el cine para que puede beneficiar a los videojuegos, incontables. O sea, todo el puro lenguaje del cine a nivel de planos y de espacio ya fue heredado por los videojuegos, y eso posibilitó muchos conceptos muy rompedores en su época. Estaba pensando en Metal Gear y demás, entonces, en la época de PlayStation 1. Y ahora, sin embargo, llega un momento técnico en el que los videojuegos pueden distinguirse, pueden plantear más esas mecánicas que las hacen propiamente suyos. Entonces, el factor que siempre ha tenido el mundo de los videojuegos en oposición a otras artes es que, si pensamos en la literatura, nosotros como receptores estamos alejados del producto que nos da el artista. Estamos como en tercera persona, leemos. Si estamos en el cine, seguimos estando lejos, pero un poco más cerca, porque tenemos un impulso audiovisual y sensorial. Podemos ver y oír, cosa que en la literatura no lo teníamos. Y en el mundo de los videojuegos es el tercer nivel, porque no solo vemos, oímos y leemos, sino que estamos dentro. Vuelvo otra vez al flow, a la inmersión que os decía antes. Entonces, ese es el elemento caracterizador propiamente de los videojuegos: la jugabilidad, el papel del jugador, la narrativa implícita, las historias que crean los propios jugadores cuando juegan. Y eso es lo que distingue, pero todo lo que hay detrás son las sinergias que unen con la literatura y con el cine, y no pueden estar reñidos. No hay que tener esa sensación de menosprecio. Como os dije, nada está inventado, y todo con concordia y con unión, todo puede avanzar hacia el crecimiento. Y luego, uno de los elementos diferenciadores, como comentas, es la jugabilidad. Y parece que hay ciclos. O sea, hace unos años con los shooters, las ambientaciones posapocalípticas, ahora hace poco con los mundos abiertos. ¿Hay también modas en la forma de contar historias? Sí, desde luego. Yo creo que últimamente la moda es... la tendencia... Moda es que creo que tiene un matiz negativo, no me gusta utilizarla. Diría que la tendencia artística últimamente es más mundo abierto, más libertad. Tenemos este despliegue técnico para ofrecer libertad, pues más libertad. Que eso no significa que sea ni mejor ni peor, porque reconozco, y lo hablo mucho con muchos jugadores y gente aficionada al tema, no significa que cuanto más libertad vaya a ser más feliz. Simplemente es horizonte de expectativas. Yo quiero jugar un juego que me dé libertad, pues voy a jugar a X o a Y juego. Yo quiero una historia, un mundo de ficción, quiero catarsis, quiero personajes buenos, quiero conflictos psicológicos, Garnet, Vivi, Gitán, pues voy a otro tipo de juego. Entonces, creo que la variedad y el poder ofrecer todo está el éxito. Pues sí. Luego también es cierto que cuanto más mundo abierto, más libertad ofreces, más variables tienes que controlar como diseñador, ¿no? Porque... Exacto. Exacto. De hecho, estaba pensando, no sé si vamos a sacar el tema, pero sería interesante sacarlo, Final Fantasy XV. Sobre todo sí, volviendo a la serie que tanto nos apasiona. Batallón, Guardia Alejandrina aquí a vuestro servicio. Pues volviendo a eso, Final Fantasy XV. ¿Qué sucede con Final Fantasy XV? Batallón, os pregunto a vosotros primero, yo tengo mi opinión. Pues con Final Fantasy XV suceden muchas cosas y según a quien le preguntes te contestará una u otra. Efectivamente. A nivel narrativo. A nivel narrativo yo creo que ha habido un cambio más que evidente y más un cambio que está en continuo crecimiento con esto de los DLCs, de los episodios descargables, esos finales alternativos que van a llegar. Es como que el jugador tiene más en su mano cómo disfrutar la experiencia que antes, ¿no? O sea, lo que ocurre ahora es que ya no es una experiencia cerrada como te lo ofrecían antes. Ahora tú puedes picotear y ver lo que te interesa. A si la quieres, carta, ¿no? Claro, si quieres profundizar más en un personaje o no. Exacto. Como ese es el punto positivo. El contrapunto negativo, en mi opinión, es que yo soy de la opinión de que no se puede alterar lo que es la trama central. Por ejemplo, todo ahí volviendo a Aristóteles, introducción, nudo y desenlace. En mi opinión, yo siempre he sido partidaria y lo he debatido mucho con los futuros desarrolladores. Los DLCs que se ofrezcan tienen que ser una experiencia que sea un complemento. Como vosotros habéis dicho, a la carta, me interesa más este personaje. Uy, pues de hecho yo misma estoy muy motivada con el DLC de Aranea. Aranea, me encanta, ¿vale? O sea, pero sin embargo, ¿hasta qué punto es lícito, adecuado permitir que lo que es la trama central tenga huecos narrativos? Porque eso está estudiado verdaderamente que como incoherencia narrativa puede afectar al proceso de inmersión. Entonces, si en un momento te encuentras un hueco que no, del cual no tienes explicación, y al año y medio obtienes un DLC que da respuesta a ese hueco, la sensación puede ser un poco agridulce. Creo, en mi opinión, los DLC deberían estar enfocados a dar una experiencia complementaria a la carta, no a completar los principios de introducción, nudo y desenlace, que creo que siempre tienen que estar ya llenos. Es que hay un tema, yo creo que un debate moral cuando se habla de Final Fantasy XV en este sentido, porque, claro, ¿funciona la trama sin esos DLCs y contenido descargable? Que por ejemplo, haya una elipsis, un fundido a negro, y Gladio aparezca con una cicatriz. Es que es eso. Yo entiendo que todos los contenidos, como tú has dicho, tienen que orbitar alrededor de la historia principal, que tiene que ser realmente el reclamo. Pero si me haces un episodio Luna Freya que va a llegar, yo entiendo que Luna Freya tiene un papel muy importante en la trama. Efectivamente. Por ejemplo, creo que un ejemplo de videojuego reciente que lo ha hecho muy bien es precisamente Breath of the Wild y con la balada de los elegidos. Es un ejemplo de un buen contenido de DLC añadido que profundiza, pero no sirve para rellenar huecos. Sin embargo, el caso de Final Fantasy XV, me apena pensar que el DLC, por ejemplo, Luna Freya, tendría que haber estado ya antes, porque porque es un personaje de tal peso que me apena pensar que no podía haber estado antes, pero igualmente, y precisamente me apena porque considero, y aquí voy a hacer un súper alegato en favor al mundo de ficción de Final Fantasy XV, que es un mundo de ficción fabuloso. O sea, caída, ascenso, descenso, venganza, rey destronado, hermandad, amistad, es muy poderoso, y precisamente por eso me apena que ciertos huecos dificulten ese proceso de inmersión que siempre defiendo, pero bueno. Sí, no, yo creo que al final el modelo transmedia no es malo en sí, eso además de la película, de las OVAs, como digo, creo que le da riqueza al mundo, y a lo mejor pues por temas de tener que sacar el juego de forma prematura no se pudo incluir, pues bueno, ahí está presente. Pero también aquí hemos hablado mucho de la narrativa emergente, de esas historias que se crean en los juegos sin que el diseñador o guionista lo marcase en su hoja de ruta, como Sea of Thieves, por ejemplo, o la causa del éxito de Fortnite, donde cada partida es diferente y el multijugador lo es todo. ¿Y va hacia esa dirección el futuro del videojuego? Siempre esa intención siempre ha estado ahí. Parece mentira, pero la narrativa emergente a nivel mínimo siempre ha estado. Hay estudiosos que afirman que la propia narrativa emergente ya era simplemente las historias que crean los jugadores en su cabeza. Pues fíjate, el otro día me fui de escalada y acabé agotado, al final acabé en una parrilla preparándome unos huevos con arroz. ¿Soy Link o soy un ser humano? No lo sé, podemos ser las dos cosas. El caso es que ahí ya siempre ha estado ese componente, pero es cierto que cada vez más se apuesta por ello, porque cada vez más tenemos esa tecnología para que cada partida sea distinta. Siempre, en realidad siempre, cada una de las partidas que habremos jugado en abstracto, de verdad, a todos los videojuegos, desde que éramos pequeños, siempre habrán sido diferentes. Pero es eso en abstracto, pero ahora se está consiguiendo hacer de esa idea abstracta una realidad y es maravilloso poder implicar cada vez más al jugador en ese sentido. Y yo os digo, yo como... ya parece que voy a sacar el mismo tema de siempre, pero es que es así. Yo como gran defensora de Journey, creo que Journey era un videojuego que siempre apostó también por eso. Y cómo crear una experiencia única realmente en el jugador atacando, entre comillas, al componente emocional que supone tener un juego sin voces, con un multijugador muy, muy sencillo, únicamente con otra persona para potenciar el vínculo. Siempre creo que es otro tipo de experiencia y es poderoso poder reseñar qué tengamos para elegir eso. Sí, porque además es que es eso, Journey, puedes jugarlo dos veces, tres, las que quieras, que cada partida va a ser diferente, la comunicación a través de gestos, que es crucial, y cómo a lo mejor tú lo puedes jugar, yo lo puedo jugar, y la sensación que te provoca es diferente. Yo tenía una amiga que me contaba que en un momento de Journey, una parte helada, no voy a decir más, el compañero con el que iba se quedó atrás, se desconectó, lo que sea, y lo sintió como si hubiera muerto la persona que te iba acompañando, es verdad. Y puedo llegar a empatizar y sentir lo que me estaba contando. Porque es verdad, todo eso está en el videojuego y yo creo que al final también una herencia, no tanto de las películas, por supuesto, pero también de los juegos de rol de mesa, donde había un role master, donde cada partida, ya digo, era muy diferente a la anterior y donde realmente podías sentirte que era un personaje más de esa aventura. Y esa es la magia de la interactividad y del componente de la jugabilidad, porque si el receptor no estuviera implicado en este medio artístico, no se podría dar eso. Tú viendo una película no puedes... Puedes sentir que tus sentimientos son diferentes cada vez que la ves, a lo mejor, pero no vas a sentir que la narrativa en sí misma también sea diferente. Eso es algo muy, muy potente, ese concepto. Entonces, en el caso de Journey en sí mismo, precisamente ese impacto emocional, o sea, me lo estabas narrando y me imaginaba esa desazón, porque a mí me ha pasado también de decir, ¿dónde está mi compañero? Por favor, llevamos mucho tiempo caminando juntos. Pero sí es cierto que la tendencia ahora es apostar por ello y creo que es una tendencia maravillosa porque tiende a establecer lazos más que a separar y a potenciar, digamos, experiencias en sociedad y en comunicación. Entonces es muy bonito. Yo creo que es el componente que distingue propiamente la narrativa de videojuegos y quedarnos con ello es maravilloso. Ese es el faro que persigue la industria desde sus comienzos, creo yo. Luego también, volviendo un poco al taller que vas a impartir el 12 de mayo, ya digo, quien esté por Sevilla, pues que se apunte desde luego, que creo que se centra en eso, lo has comentado, en la creación de personajes. Sé que es muy complejo para responderlo en unos minutos aquí, pero ¿qué valoras más a la hora de diseñar o ver en pantalla los personajes de un juego? ¡Ay, qué pregunta más bonita, por favor! Es difícil. ¡Ay, es tan difícil como bella! Me encanta, te la agradezco. Lo que valoro yo más a nivel personal es un personaje que sea capaz de modificar sus conductas en función de las situaciones. Por eso creo que tú puedes diseñar un personaje de partida teniendo claro un montón de detalles, pero ese personaje se va a definir más en situaciones y en situaciones sobre todo con otros personajes. Así que un personaje que creo que sea enriquecedor es aquel que puede dar respuestas muy distintas y unas respuestas que evolucionen en distintas situaciones. Por ejemplo, mi super tema que adoro, Chihiro, porque Chihiro es un personaje muy, muy valioso porque es capaz de evolucionar en unas situaciones muy complicadas. Y lo que empieza siendo un personaje que pusilánime y triste e inseguro acaba mostrándose como un personaje decidido y aún así no se puede pensar que haya cambiado totalmente, que haya sido una poción mágica que la haya hecho cambiar, aunque puede ser, pero poner a los personajes en situaciones que realmente les hagan estar contra las cuerdas y ver cómo reaccionan creo que es la clave. Pero si ahora ya me dices características clave de un personaje, pues no sé, me gustan los personajes que tienen carisma, que expresan emociones y que suelen verse asolados por momentos de tristeza, euforia, y aún así y siguen avanzando. Personajes inseguros que superan esas inseguridades. Al final, también que provoque algo en ti, empatizar, ya sea para bien o a lo mejor en un caso de un villano que te provoque rechazo, pero a mí me pasa, personalmente, no sé si... Pero, por ejemplo, yo veo una película, un juego, cuando veo que hay un maniqueísmo excesivo, que el malo es malo porque sí y el bueno es bueno porque sí, yo no me implico. Y eso hay que tenerlo en cuenta también, ¿no? Los grises, la escala de grises es la clave. Los personajes que no sean predecibles... Y personajes que puedan mostrar su doble faz y que sean capaces de quitarse la máscara en algún momento y huir un poco de los arquetipos. De todas maneras, los arquetipos, yo digo que todo a nivel narrativo es loable, que mientras sirva, si cierta historia en la que se presta tener un héroe con unos valores prototípicos y míticos y maravillosos, pues adelante. Si mientras la historia lo justifique y lo necesite, es estupendo. Pero por supuesto, un personaje cuantas más escalas de grises tenga, mejor. Y los villanos, a la hora de justificar sus motivos, también. Pero muchas veces se tiende a justificar, a dar una justificación a la maldad. No me gusta etiquetar de maldad, pero a los actos cuestionables o morales de un villano y hay que tener mucho cuidado a la hora de buscar esa justificación porque requiere un gran análisis psicológico. Además, en el caso de los malvados, yo creo que uno por antonomasia que mucha gente recuerda es Sephiroth. Y Sephiroth, lo comentábamos en su día cuando hicimos el especial, una de las cosas, aparte de la historia que tiene detrás, el trasfondo, es que durante gran parte de la primera mitad del juego no lo ves, pero lo mencionan mucho. Y eso a ti te crea también unas expectativas, te está diciendo cómo es esa persona incluso sin verla. Maravilla, sí, estaba pensando que a mí me generaba terror de pequeña la asociación del nombre de Sephiroth desde el momento en el que vi la sangre en el suelo del edificio Shinra. Yo veía esa sangre y ya automáticamente vi, bueno, eso tampoco, no voy a decir más spoilers, el momento que vi simplemente la visión de la sangre decir esto ha sido Sephiroth ya me provocaba absoluto terror esa anticipación. Sephiroth creo que está bien justificado, es un caso genial, pero luego sin embargo estoy pensando en un contrapunto de Sephiroth y creo que también es un grandísimo villano sin tener justificación, o al menos expresa, que es Kefka. Kefka creo que es un grandísimo villano precisamente por lo imprevisible y lo caótico que es, porque hay veces que un buen villano se puede definir simplemente por el puro caos y el puro nihilismo. Y esa risa, madre mía. Esa risa, esa, qué maravillosa, sí, desde luego. Bueno, tirando un poco más por el terreno personal, ¿cuáles han sido los juegos que más has disfrutado últimamente? Porque te he visto por ahí que el Ni no Kuni 2, por ejemplo, te ha encantado, ¿no? Pues Ni no Kuni 2 lo tengo para empezar, o sea, Ni no Kuni 2 lo tengo aquí, o sea, lo jugué básico y muy poco para empezar a analizar, pero estoy aquí esperando para disfrutarlo en sí mismo. El que me encanta es Ni no Kuni 1, desde luego, pero Ni no Kuni 2 todavía no puedo daros más impresiones, pero las tendré. De lo que he jugado últimamente, pues estoy hiper enganchadísima, me gustaría jugar más, pero lo intentaré. En los próximos días, lo aseguro, cuando sea libre, Persona 5. Persona 5 me está encantando. Ese es otro juego que creo que tiene un trasfondo psicológico y de desarrollo de personajes alucinante, precisamente porque los villanos en sí mismos están justificados bajo temas de índole psicológica y los héroes muestran su doble faz todo el tiempo. Esa máscara que os he dicho de escala de grises. Entonces, Persona 5, de lo último a nivel narrativo que estoy jugando, me parece maravilloso. Y Ni no Kuni 2 será lo siguiente. Creo que lo voy a jugar en paralelo, me parece a mí, porque no puedo aguantar ya más. Y sí, eso destacaría así. Persona 5, de verdad, recomendable a más no poder. Wow, yo lo tengo pendiente. Nos quedamos sin tiempo, pero me gustaría también decir algo. Yo he hecho, de verdad, esto hay que contarlo, muchas entrevistas, pero recuerdo especialmente con cariño la que te hice a ti y a Álvaro López cuando sacasteis el libro de mi vecino Miyazaki hace ya unos años. Y esto hay que decirlo porque cuando entrevistas a alguien, al final uno valora la elocuencia, la capacidad de transmitir, de dar respuestas coherentes, pero también empatizar con la otra persona, que exista un vínculo que lo haga todo más fácil, porque creo que eso luego también lo nota el que lo escucha. Y eso pasó en su día, y reconozco que tenía algo de miedo de que hoy no volviese a repetirse, pero en absoluto, de verdad, es que hablar contigo, yo disfruto muchísimo y aprendo de estas conversaciones, así que nada, de verdad, darte las gracias por hacerlo todo tan fácil y que las puertas del batallón siempre van a estar abiertas. Os hago el gesto de guardia alejandrina, por supuesto. Es mutuo y igualmente, 100%. Bueno, antes de despedirnos, creo que Aitor quería comentar, hacerte algunas preguntillas. Sí, tengo aquí dos preguntillas que me gustaría que me contestaras. Has estado hablando antes de tanto mundos con narrativa emergente como de narrativa lineal. ¿Tú qué piensas que es más complicado de crear? ¿Una línea argumental donde está todo supermedido, qué va a pasar en cierto punto? ¿O un mundo con narrativa emergente en la que te tienes que preocupar de que el jugador tenga las herramientas indicadas para que se generen situaciones diferentes y no pare de generarse cosas aleatorias? Creo, en mi opinión, que es más complicado crear juegos de narrativa lineal o progresiva. Progresiva, por ejemplo, laberintos multicursales estilo Until Dawn, juegazo, por cierto, o Life is Strange, por ejemplo. Creo que hacer buenos juegos lineales y progresivos es muy, muy complicado, porque tienes que configurar muy bien ya no solo las mecánicas y las dinámicas, las posibilidades del jugador, que eso a nivel de narrativa emergente es también clave, pero sino que además tienes que preocuparte de potenciar el mundo de ficción, que es al fin y al cabo, en ese horizonte de expectativas que siempre menciono, lo que más va a disfrutar el jugador. Entonces yo creo que hacer un buen juego, o sea, potencio mucho la palabra buen juego de narrativa lineal y progresiva, es muy, muy difícil. Y ya por último, preguntarte sobre gustos. ¿Eres más o te gustan más los juegos que suele hacer Quantic Dream, tipo Beyond Two Almas, Heavy Rain? ¿O eres más de juegos así más abiertos, tipo Skyrim, Breath of the Wild? ¿Qué te tira más? Ay, Dios mío, mamá o papá, no lo sé, porque estaba pensando... Depende de la situación, ¿no? Estaba pensando, me quitas Life is Strange, a mí me da un ataque, pero luego estaba pensando, es que hay veces que quiero sentirme una heroína y cabalgar a lomos de pona y que me dé igual el mundo. Entonces, te diría que de verdad, totalmente, o sea, nos va a parecer que no me implico, no es que no me implique, es que todo totalmente depende del momento. Sí, pero sobre todo valoro mucho el nuestro batallón, ¿vale? Valoro mucho los juegos con grandes historias como las que tenía la serie Final Fantasy. Valoro mucho las grandes historias. Creo que desde pequeña siempre me ha encantado leer y ver películas por llamada por esas grandes historias. Entonces, siempre un juego con un buen mundo de ficción y con un buen desarrollo de personajes siempre es lo que más me va a tirar. Pero en el caso de mundo abierto o progresiva, de verdad, depende del momento, 100%, te lo aseguro. Bueno, tenemos que despedirnos ya, pero bueno, también decir que Marta está desde Alemania con los medios técnicos que había a mano y eso también se valora y agradece, ¿eh? Que de hecho no sé qué tiempo hará por allí ahora mismo. Pues maravilloso, porque hoy he estado en un bosque y os garantizo que estábamos a 20 grados. O sea, no me he sentido, no me he sentido más en el Mediterráneo que aquí. Y encima rodeada de árboles, esto era ya como idílico. No suele pasar, ¿vale? No suele pasar. En mi defensa diré que me he tirado un mes sin ver la luz del sol, pero ahora se está maravillosamente bien. Pues genial, nos despedimos. Yo sé que tienes proyectos entre manos. No sé, supongo que no te puedo sacar nada, pero pronto te tendremos por aquí, espero. Yo desde luego tengo muchas ganas, porque seguro que ya estás haciendo cosas, que tú no paras. Os avisaré, y no paro, porque de hecho estaba pensando en dos, tres, en diversas líneas de cosas que tengo que hacer todavía y cosas que tengo que escribir, y hay que seguir creando, porque el impulso artístico nunca hay que rechazarlo, nos da la vida al fin y al cabo, y así que sí, espero veros muy pronto, y yo tampoco digo nada, pero espero veros muy pronto. Nos quedaremos con ese subtexto, ahí ya cada uno que lea lo que quiera. Pues nada, lo dejamos aquí y vamos ahora a poner un tema musical de ese gran juego llamado Eternal Sonata, que además Marta, fuera de micro, nos comentabas, es un juego que tendrían que poner en los colegios, ¿verdad? Así es, qué maravilla, que sobre todo para los melómanos, a todos los que nos encante la música, es un juego maravilloso. Pues sí, vamos a escucharlo y volvemos con la que estamos jugando. We'll be right back. ¡Soldado, mirad al frente! ¡Somos el Batallón Pluto! Si quieres seguir informado de la actualidad y escuchar los mejores debates y opiniones de la industria del videojuego, te recomiendo encarecidamente que sigas nuestro podcast semanal en iVoox y iTunes. Además, también tenemos página web www.elbatallonpluto.com. Y si no, también puedes seguirnos por redes sociales. Estamos en Twitter y Facebook. Además, cualquier duda, sugerencia, queja o nota de voz que queráis que pongamos en el programa, podéis hacérnosla saber en info@elbatallonpluto.com. Amigos, a Batallón Pluto, soy yo, Mario. ¡Mamma mía! ¡Ustedes son número uno! ¡Vosotros también! Ya estamos de vuelta con nuestro que estamos jugando, esta sección en la que de forma subjetiva, siempre personal, comentamos nuestra experiencia con algún juego que hemos estado dándole durante toda la semana y queremos compartir cómo van esas primeras impresiones con los demás. En este caso vamos a tener solo a Aitor, pero no por eso, es menos importante. A ver, Aitor, ¿a qué has estado dándole? Bueno, yo voy a hacer un poquito de trampas, porque a ver, esta semana he estado jugando lo que he estado jugando, lo siento mucho, pero... tengo que decir que hace poco vi en oferta unos títulos que dije, no los tengo en físico, los puedo jugar en cualquier lado, me interesan. Y pillé tanto Skyrim como Doom en Switch. Madre y mía. Les he estado dando un tiento y os voy a traer Doom. Que de hecho, antes Tony ha dicho que me ha pillado un poco jugando. Sí, estaba comprobando cierta cosilla para comentar ahora en la que estamos jugando. Y lo primero que tengo que decir, bueno, este port que ha hecho un estudio que se llama Panic Button, del juego de Bethesda y de ID Software. Y tengo que decir lo primero, voy a empezar dándole palos, ¿vale? Y es el tema de los textos. Cuando juegas en tamaño portátil, los textos en pantalla son muy, muy, muy pequeños. Hay que forzar la vista para saber lo que estás leyendo. Y eso es un punto en contra que tiene. Yo creo que no les costaba nada haberlos hecho un poquito más grandes, ¿no? Luego cuando lo pones en el dock y lo ves en televisor, no hay ningún problema, pero vaya, ya que te lo puedes llevar, al menos leer lo que vas encontrándote, ¿no? Aunque bueno, tienes las voces, está traducida al castellano, que eso es una cosa que alabo, pero oye, para cualquier texto que veas estaría guay que lo pudieras leer bien. Seamos sinceros, Aitor, ¿para qué sirven los textos en Doom? buena reflexión. Eso es verdad, sí, la verdad es que sí. Al principio a lo mejor en el tutorial para el tema de botones y tal, pero luego no hay que hacerle mucho caso porque a Doom se viene a pegar escopetazos. Eso es verdad, Juan, no te lo niego. Y a desestresarte. También tengo que decir que se mueve bastante estable. Yo me lo esperaba peor, pero tengo que decir que aunque vaya a 30 FPS, se mueve muy estable, no hay apenas caídas. Sí es verdad que no tiene la fluidez de 4, Xbox o PC, pero se ve bastante bien. Además, el ritmo de juego sigue siendo tan alto como siempre, ¿no? El personaje se desplaza muy rápido, tenemos ese doble salto con jetpack. O sea, son movimientos muy ágiles. En su día tú me pegaste, especialmente tú, una de palos iba fluido por los 30 frames. Pero eso es lo bonito del ser humano. El que más hostias me pegaste. Poder cambiar. No, a ver, repito lo que he dicho. He dicho que se mueve bastante estable, pero sin la fluidez de las otras versiones. Pero es fluido y perfectamente jugable, no fastidies. Es jugable, quiero decir, no hay caídas de FPS, pero está en 30. Se nota que no va tan fluido como en las otras versiones. Vale, eso es importante en un Doom. Pero es que si pudiese recuperar el audio, me metiste una de hostias. Bueno, no quedemos aquí, por favor. Vale, seguimos. Tengo que decir que hay tres modos de juego. Tenemos la campaña, como no. Tenemos un modo arcade, que es repetir esas misiones de campaña, pero esta vez cronometradas y con puntuación, con multiplicadores a medida que vamos derrotando demonios, vamos enlazando, ¿no? Matanzas de demonios, vamos consiguiendo objetos, que bueno, está bien, ¿no? Para batir tu propia marca y tal. Y luego tenemos el modo arcade, que me ha sorprendido una cosa, y es que hay gente y además se encuentra bastante rápido gente. Wow. He dicho, ostras, ¿cómo puede ser esto posible? Pues sí, yo creo que la gente está diciendo, bueno, hasta que lo pongan de pago, aquí hay que amortizar la compra, ¿no? Entiendo sí. Que ese es el modo que te tienes que descargar, que no va incluido en el cartucho, ¿o es otro? Eso, sí, ese es el modo que tienes que descargar, pero bueno, yo cuando introduje el cartucho en la Switch, como ya te saltan automáticamente las actualizaciones, pues Ajá. Yo la primera vez que ya jugué ya me venía con ello, imagino que sí. De hecho, cuando instalas el juego por primera vez, te mete lo de las... el doblaje, que viene aparte. No sé si sabéis que creo que son como 3 gigas o una cosa así, que son el doblaje. Uh-huh. Sí, eso lo he visto en algún que otro juego y bueno, me duele. Pero duele bueno. Un poco, sí, porque te hace pensar de que en algún momento, más pronto que tarde, hay que conseguir una SD para alojar todos ahí. Esos datos, ¿no? Tú ahora mismo no tienes SD metido. No, estoy con los 32 de base, bueno, menos vale. Con el sistema operativo, así que en algún momento seguramente, si sigo comprando juegos de Switch, me tocará ampliar. Lo que no trae es el creador de mapas, ese SnapMap que tenían las otras versiones, que era ese generador, como digo, de mapas para... No sé si era para el online, yo supongo que sí. Para el online. Eso es. Y una cosa que me ha sorprendido, que no se pueden grabar clips. Sabéis que la Switch tiene el botón este de captura de vídeo y de imagen, o sea, de foto. No lo tiene operativo, lo han capado. Eso es cosa del estudio, que no lo ha habilitado. Eso es. Ya, así pero que... creo que también salió antes el juego que el tema de grabar, sí, creo. Pero no estoy seguro. Sí, pero me han actualizado. Claro. Sí, pero a ver, también es una cagada por parte de Nintendo que esto no venga sí o sí puesto ya en todo. Obligado, ¿no? Es una tontería. No obligado, simplemente que no tengan que tocar nada y que dependa de la consola, no del juego. Me parece una tontería. Es raro. Sí, bueno, no sé realmente cómo irá, ¿eh? No sé si ya va de base y Bethesda lo ha quitado a posta. ¿Qué va? Esto lo tienes que meter tú. Bueno, vaya. Vale. No lo sé, no lo he desarrollado. No he desarrollado para Switch de esta manera. De momento. Pero estoy prácticamente seguro de que esto lo metes tú. Es que estoy segurísimo. Tal y como fue, esto es algo que vino después y tenías que meter tú. Estoy seguro. No lo sé, con lo cual no me pueden decir nada, jeje. Pero estoy segurísimo de que esto va así. Y luego, para finalizar, decir, bueno, he estado probando esta tarde el tema de cómo iba el control por movimiento, ¿no? Porque sabéis que en una actualización que metieron que el Joy-Con derecho pues funcionase el giroscopio. Y tengo que decir que mejor el mando Pro. Quiero decir, primero mando Pro, luego el control con giroscopio y luego... normal, con el mando perro. Ese sería mi top de cómo es de cómodo jugar a Doom, ¿no? Y Aitor, ¿el combo de mando pro con giroscopio? Sí, ese sería el top de tops. Quiero decir, el giroscopio ayuda, el tema es que sigues necesitando el stick derecho para girar. Claro. Es como en Splatoon, ¿no? O sea, como ves, el eje X creo que es y el otro con el joystick, vale. Eso es. O sea, tú no te puedes dar la vuelta con el giroscopio. Tienes que ayudarte del... Hombre, porque sería una locura. Claro. Está quedando la espalda a la tele. Al fin de cuentas, lo único que es para precisión. Tú arrimas con el stick derecho, como aquel que dice, hablando mal y pronto, y después, moviéndote un poquito las manos, ya ajustas y precisas el tiro. Bueno, aunque aquí es más bien tirar a bulto. Porque sí, a bulto. Porque no hay... El tiro fijo, nada. No, lo que es el problema. Bueno, el problema es la seña de identidad de Doom, yo creo. El hecho de que estás apuntando siempre desde cadera. No hay un... Bueno, quizá con el francotirador o el bazooka sí, hay un modo más cercano, pero por lo normal siempre estás disparando sin apuntar, ¿no? Desde cadera siempre. Disparas y corres, y cuando son muy grandes, pues corres de espaldas y disparas. Eso es. Y hay una cosa que le pediría, porque, bueno, también he estado jugando a Skyrim y ya sabéis que se puede desbloquear el traje de Link con el amiibo. Me hubiese gustado mucho algún guiñito, en plan, con el amiibo de Samus, que pudieras desbloquear algún traje de Samus para el online. Pero bueno, pues sí. Ya sería como petición personal. ¿Cómo para el online? Ah, sí, vale. Sí, en la skin, porque obviamente al ser en primera persona nunca te vas a ver, entonces sí, no, que claro. Sería una tontería lo de las skins, pero para el online que otros te vean con tu traje de Samus o algún guiño así a Nintendo, como hizo, por ejemplo, Bayonetta, o sea, Platinum con Bayonetta en el Wii, pues igual. Sí, Yo sí, buah, que pero te, eso era una locura, sí eso. Que te quiero preguntar con este Doom de Switch, porque, a ver, yo he sido muy crítico, no me voy a esconder. Yo me acuerdo que yo decía, para que salga así, mejor que no lo saques, no sé qué. Lo dije. Sí. Pero bueno, no pasa nada. El ser humano, ya digo, va cambiando y evolucionando. Ahora bien, todo esto que nos estás contando, entiendo que... ¿Normalmente cómo has jugado? ¿En el dock o en portátil? El dock. Vale, claro. Y entonces, ¿en portátil qué tal rinde en cuanto a resolución, cuando hay muchos enemigos en pantalla...? ¿Cómo se comporta? Pues yo lo compararía a jugarlo con gráficos en medio, ¿sabes? Cuando le pones en PC que tienes, sí, el rango este de bajo, medio, alto, muy alto, épico, pues yo lo pondría, lo asumiría como que lo estás jugando en medio. Quiero decir, se ha demostrado que es en bajo. En bajo, ¿no? Bueno, sí, más o menos. Sí, sí, o sea, sí. Se nota en la textura, ¿no? En la calidad de textura, más que en el... Más que en la resolución, en la calidad. Y sobre, sí, todo, yo leí mucha crítica en su día cuando salió, no sé si lo habrán corregido con parches, de que en el fondo, cuando juegas en portátil, sobre todo, hay como una niebla o algo, el campo de visión no es tan amplio. No sé si eso tú lo has notado. Pues no, no lo he notado. Ya te digo, tampoco he jugado tanto en portátil. Ya te digo, lo primero que hice fue empezar a jugarlo en portátil, vi los textos súper pequeños y dije, uff, vale, vamos a la tele. Vamos a la tele a ver qué tal se ve. Y la mayor parte del tiempo lo he estado jugando en televisor. Yo lo que cuando lo probé, no sé si probé una versión más o menos final, fue en la Games World, que ni siquiera dijeron que esto estaría allí. Era una build que les dio hasta... Dijeron, no, hoy no está, estará para mañana, que aún no están terminando. Digo, bueno. Y en portátil lo vi borroso. Pero la palabra era borroso. ¿Cómo lo has visto tú en portátil? Sí, a ver, se nota, ¿eh? Se nota al final de jugarlo en portátil a jugarlo en la tele, ¿no? Que se ve peor. Pero bueno, no se suponía que iba a 720 también en portátil. Pues lo que te quieran decir, quiero decir, al final... Ya, también. Es lo que es. Estás intentando comer en el apartado de técnico, de calidad, para conseguir esa estabilidad de la que hablaba antes. Al final tienes que sacrificar de algún lado, ¿no? Para que todo vaya bien. A ver, yo creo que como resumen que podríamos hacer, o pregunta interesante, quien no haya jugado a Doom a estas alturas, que debería de hacerlo, con todas las versiones que hay, ¿a quién le recomendarías la de Switch? O si está en tu top de versiones, no lo sé. No, yo recomendaría antes cualquier otra versión. O sea, a ver, si no lo has jugado, yo recomendaría, aparte también por el precio, ¿no? Yo creo que ya ahora Doom en cualquier, hasta en físico, ¿no? Yo creo que está por menos de 15 euros en cualquier lado, ¿no? Menos en Switch. Claro, entonces yo creo que lo recomendaría, a menos que solamente tengas Switch o seas muy fetiche a la hora de... Porque tengo que decir una cosa, la carátula es distinta, es la... Sí. Hace como una referencia a los primeros Doom, no es la del Doom Guy. ¿Pero no es reversible? No. Sí, no. Pues, no, en PC no. Sí. La carátula de Doom en Switch es la que hay reversible por detrás de la de PC. Amigo. Eso es. Yo lo que sí que recomendaría es algo que no hemos recomendado, o hace mucho que no que recomendamos, y es un pecado no hacerlo. Alquiladlo. En game está por 3 euros dos también. Días. Yo es que no lo he hecho nunca. Así lo digo. Yo lo voy a hacer ya solo por probar juegos, porque tengo ganas de probar juegos y de no gastarme una pasta para ello. Yo voy a hacer eso y me voy a devolver en la caja una galleta. A ver si no se... No, pero lo que galleta sí que la que te van guay, a dar a ti. Estaría guay alquilar cada uno un juego y traerlo en un podcast especial de alquiler. Especial o lo que alquiler. Especial alquiler. Estaría guay. Fotocasa. Lo veo bien. No, a ver, la idea que dice Tony está bien, porque al final la campaña no deja de durar 8 horas poquito, o una cosa claro. así. Entonces, en un fin de semana que te lo alquiles, que al final son unos 3 euros o una cosa así, sí, lo amortizas. Incluso el juego por 2 y medio. Una preguntilla, ¿sabéis si hay crossplay en el online de este juego con PC? Que o yo sepa, no. Yo creo que no. Yo creo que no, pero bueno. No, bueno, yo lo preguntaba por el tema este del online, que como me ha dicho que había mucha gente, digo, pues a lo mejor es que hay crossplay. O sea, no sé si hay mucha gente, pero se encuentra partida y hay gente. No sé si hay mucha, pero para encontrar sala... Porque las tiene veces como que lo he hecho... un factor exótico el jugar a un juego como Doom en Switch. Me en da Switch, la sensación. Claro. Es el fetiche. Claro, y luego también hay que decir que el ver cómo ha funcionado Doom, sobre todo tú que lo has jugado, es importante de cara a ese Wolfenstein 2, que ya sabéis claro. que es el mismo estudio y todo lo que está detrás. Y tiene buena pinta el port. Sí. No, es que Doom da gusto jugarlo donde sea, la verdad. Yo no he visto juego más desestresante en mi vida. Es lo mejor de lo mejor. Pues ya está, yo creo que nos podemos quedar con eso. Es muy desestresante, muy divertido y muy gore, ¿eh? También hay que avisarlo. Tenemos que dejarlo aquí porque traemos un nuevo Le Master Top. Iba a preparar una cena de picoteo. ¿Os apuntáis? ¡Sí! ¡Voilà! ¡Sí! ¡Sí! una escena de picoteo, picoteo, picoteo. ¡Voilà! Bueno, después del mes pasado toca regresar con esta sección que es un ranking que hacemos siempre en torno a un tema. Lo hemos hecho con nuestros RPG favoritos, con los juegos que más nos han marcado y en este caso nos vamos a la raíz del terror, del miedo, esos juegos que peor, en el buen sentido, nos lo han hecho pasar. Voy a empezar contigo, Tony, a ver qué tres títulos has escogido en esto, a ver qué juegos te han dado más miedo. Pues uno de ellos no es de terror, pero me dio un momento de angustia, de ansiedad y de miedo total. Me vais a matar, ya sabéis cuál es, ¿verdad? No sé. Si os digo que es Dark Souls, ¿qué, cómo os quedáis? ¡Oh, no! ¡Por Dios! Mira, yo lo siento, pero es verdad. A ver, y voy a explicar por qué. Cuando era un chaval virgencito en Dark Souls y estaba empezando a jugar, me daba miedo, pero miedo, pavor, totalmente, cruzar una esquina. Muchísimo. Había veces que me quedaba quieto en plan, vale, Tony, cálmate, el corazón a mil, yo temblando, os lo digo en serio. Era una, o sea, después ya no, obviamente, pero recuerdo que es que no podía jugar, que para mí eso era un survival horror, digo, es que me van a reventar, es que no puedo. Era muy distinto yo en esa época como jugador y como persona también, te lo digo. Pero de verdad que es que no podía. No sé, Tony, no podía. Es que si el mes que viene hacemos especial, o sea, top 3 de juegos plataformas, ¿me vas a traer Dark Souls también? Hombre, para volver al Burgo de los No Muertos tiene que hacer un salto muy chungo, pero no, pero de verdad, he escogido juegos según los momentos de terror que me dieron. Lo compro. Y esto fue un miedaco. El siguiente, claro, algunos diréis, no, bueno, sé ese terror, pero no da mucho miedo. No, pero hubo un momento que yo me cagué en los pantalones. Os hablo de Silent Hill Shattered Memories para Wii, que realmente no tiene momentos muy de terror, hay momentos en los que sí, y angustia, y oscuridad, y miedo, pero hubo un momento que yo dijo, vale, apago la consola y me pongo a ver los Teletubbies, que tengo el juego aquí al lado, de hecho, ellos son conscientes de esto. Sí. Resolvías un puzzle de estos de perspectiva y tal, y por el altavoz del mando de Wii, había una vocecita que te susurraba, la puerta se ha abierto. En ese mátalos, momento pulsé Tony, Start. ¡Mátalos! No, te juro que me cagué los pantalones, o sea, dije, vale, venga, Dios, paso, o sea, te lo digo muy en serio, o sea, miedo total, pero miedo totalísimo. Te fuiste al menú de Wii y te pusiste con la musiquita tranquilizadora, ¿no? Ahí a relajarte con un poquito. El de los Smiths, porque si no. De verdad, es uno de esos momentos que dices, el juego como tal, no, pero el momento es que fue una bestialidad para mí. Y el último sí que no será un momento como tal, sino todo el juego, que es el primer Outlast. Sin el DLC, ¿pa' qué? Si es que no me ha hecho ni falta. Outlast es que lo tuve que dejar de jugar porque era todo el rato perseguirme, angustia. Y llega un momento en el que digo, bueno, voy a dejar de sufrir ya en la vida, por favor. Es que no se puede. Hay gente que se ha pasado este juego, y de hecho yo lo he visto por YouTube en su momento cuando hubo el boom, pero jugarlo uno es que es persecución todo el rato. Y es una angustia todo el rato. Y es ir por conductos y que no te pille este. Y digo, mira, es que no puedo. No puedo. Bueno, y es que no puedo. Está bien, está. A mí lo que me de Outlast y del que voy a llevar yo después, ya lo comentaré, es esa sensación ya no solamente de que te persigue alguien, sino de que tienes que estar mirando otras cosas, ¿no? La batería de la cámara y todo el rollo. Sí. Es que entonces ya son tantos elementos que es verdad, lo pasan mal, ¿eh? Sí, pero al final la cámara es lo que menos me preocupaba. Uh-huh. Al principio sí, pero luego cuando digo, vale, si miro todos los sitios voy a encontrar baterías y si las uso más o menos bien, voy a tener batería. Eso es lo que menos me preocupaba, pero es que era todo el rato huir y estar pendiente y la angustia. Nunca lo he pasado tan mal como con Outlast, yo creo. Bueno, pues a ver, Aitor, por tu parte, no me vayas a mencionar Dark Souls, ¿eh? Dark Souls, sí, hazlo. Hombre, pues Dark Souls 3... No. Hombre, Dark Souls en PC sin el DSFix da puto miedo también, te lo digo, ¿eh? Pues me habéis... yo creo que o todos o casi todos vamos a decir Outlast en nuestra lista. Así la gente sabe que no lo pactamos ni nada. Esto sale cada uno de nuestras listas personales. Di el 2 y ya está. Outlast, desde luego, tenía que estar aquí, por lo que decís, ¿no? Al final, la presión de verte desarmado siempre, de que los enemigos que te encuentras no puedes hacer nada contra ellos, solamente huir, porque es eso. Resident Evil al final cogió parte de esa identidad, pero al final tenías esas pistolas, esas escopetas que te daban algo de seguridad, aunque luego al final medio tampoco te valían para mucho, si te salvaban alguna vez, pero aquí en este Outlast es eso, es huir siempre, el tema de no quedarte sin batería por el tema de la luz de la cámara, las partes de gore, que tiene muy, partes muy, muy, muy gore en algunos momentos del juego. Es un... Yo creo que fue un soplo de aire fresco, ¿no? Para el género de terror en general, yo creo. Creo que sentó precedente y lo que digo, lo vimos luego reflejado en sagas tan emblemáticas como Resident Evil, el cambio a primera persona y todo eso. Bueno, vais a ver que los otros dos que he cogido, todos los que he cogido son en primera persona porque, no sé si es algo particular, pero considero que los juegos en primera persona a mí me dan bastante más miedo que en tercera persona. Sí. Voy a hacer trampa y si no me vale, cambio de juego, pero voy a decir también en segunda... Bueno, no tiene posición, estoy diciéndolo... No es ningún ranking, pero voy a decir PT. No es un juego lo tenía que haya, yo puesto, mira. No es un juego que haya yo jugado, porque no pude, porque no tenía Play en su día y de ahora hecho, no se puede descargar. Pero me fastidia que no se pueda descargar la demo para los que hemos llegado tarde. Lo vi por YouTube y aún así me dio mucho miedo. O sea, tuve que ver muchas partes del gameplay que yo seguía con la cara medio tapada, ¿sabes? Las manos en los ojos en plan... ¿Qué dices, tío? No vayas para allá, no vayas para allá que ahí hay algo. Sí, sí, os lo juro, como os lo cuento. Aunque tengo que decir aquí que he encontrado algún fan-made del juego para PC que está bastante aceptable, ¿eh? Está todavía en fase, pues eso, de desarrollo, pero cumple muy muy bien, ¿eh? Por si alguno no pudo jugarlo también como yo en su día, googlead por ahí que hay proyectos muy muy interesantes de este PT. Y por último, este tenía que estar, hay que reivindicar Alien Isolation, ¡hombre! El juego que nunca desprecintará a Juanjo, pero que es un juegazo, sí, es muy largo y puede que mucha gente le eche para atrás, pero si te gusta, te va a dar una cantidad de horas increíble. El hecho de la inteligencia artificial del Alien, que es una cosa espectacular, las situaciones que vas viendo con los... personajes que te vas encontrando, esos robots, ahora mismo no me acuerdo cómo se llaman, los que tienen sangre blanca. Sí, sí, sí, sí. ¿Os acordáis, no? Igual, que están pululando por la nave. Increíble. La Para mí fue el juego del año de 2014, desde luego. Y para mí. Le tengo tanto miedo que no le quita el precinto. Venga, hombre. Pero cuando se lo quite, saltará un alien en plan, juégame, cabrón. Ya ves, es que me parece un delito atroz. Fíjate, con PT, a mí me pasa como la mente humana. Todo lo contrario, o sea, yo sí lo pude jugar en su día, pero como no hay ni guía en aquel momento ni nada, no lo miré, me llegó a aburrir porque si no cumplías una serie de patrones, no podías avanzar. Que si usar el micrófono, exacto, que si hacerlo cuando suene el teléfono, que está en la esquina. Y entonces yo me tiré, de verdad, como 40 minutos dando vuelta por el mismo pasillo, que ya me sabía la vocecita esa del espíritu de memoria y digo, bueno, ¿y ahora qué hago? Tuve que mirar por YouTube el final, pero sí. Pero bueno, es verdad que la ambientación... A ver, sí. Son experiencias distintas, claro. Yo cuando lo vi venía todo bastante mascadito, con toda la parte un poco paja quitada. Entonces yo fui más al grano. Y sí, es verdad que era la ambientación era brutal. Y la tensión de decir ¿qué está ahí detrás? La niña esa me va a aparecer en cualquier momento. Pasé terriblemente mal. Sí, sí, sí. De hecho, en muchos tops que he estado yo mirando esta semana para refrescar un poco, lo ponen como uno de los juegos, a pesar de que no es un juego en sí, más terroríficos de la historia. Y es verdad que qué pena que no se haya explotado esa buena idea. Ya qué ves. Pena. Pero bueno. Y bueno, Juanjo, por supuesto, a ver, por tu parte, ¿por qué perfil de juegos te has decantado? Pues mira, los juegos de Teletubbies... Eso da miedo, ¿eh? La tubinatilla, wow. Es que Tony, fuera de micrófono, ha hecho una referencia que la verdad no ha dejado impactado a todo. Lo de la aspiradora. Exacto. No, en serio. Bueno, voy a empezar por uno que creo que vamos a decir todo, que es Outlast. Yo creo que ese juego es el más impactante de los últimos tiempos y a mí, no me ha acabado ese juego ni de coña, ¿vale? Me lo regalaron con el Gold de... Bueno, regalaron. Este me he regalado. Este de los que te dejan. Y nada, lo puse y fue entrar por allí, agacharme, ver un par de cosas, dos sustos. Se me va la batería de la cámara. Adiós. Se acabó. No he vuelto a jugar. Lo pasé bastante mal. Una sensación de agobio muy, muy fuerte. Ahora voy a hablar de una de mis... No sé si es mi primera experiencia con los juegos de terror, que este es un género que yo no practico mucho porque soy un tío bastante miedica para los videojuegos. Y bueno, ese es Alone in the Dark, la versión original de PC. ¡Ojo! Este juego, había un chaval, hermano, yo tenía un amigo en mi barrio que tenía un hermano mayor y tenían su PC, así el rollo de... Y era de los poquitos PC que tenían el monitor con 256 colores. Casi todos los teníamos de estos Hércules de dos colores, 16 colores, y este tenía 256 VGA. Era lo más de lo más. Y tenía piratongo este juego, era Alone in the Dark. Y me acuerdo de estar viendo al hermano jugar y estar muy cagado viéndolo, pasándolo mal, porque no se concebía un juego de terror con esa en esos tiempos, porque era algo que no sabíamos ni que existía, yo no sabía que existían juegos de terror. Y el hermano era muy mamón, porque nos lo ponía y nos animaba a verlo para reírse de nosotros, porque nosotros éramos unos mengajos y nos acojonábamos vivos, y él se partía de vernos los sustos que nos pegábamos. Y bueno, en el fondo es algo entrañable, pero sí recuerdo pasarlo muy mal. Y último, es el único juego que me ha acabado de terror en toda mi vida, no me ha acabado ninguno nada más que Zombie U. Zombie U, que me lo compré por recomendación de Vic, que me dijo que era un juego que hacía muy bien, explotaba las cualidades de la Wii U, qué tal, aprovechalo, que no te lo puedes perder, y es verdad. Es un juego que utiliza lo que es el juego asimétrico del mando y la pantalla de televisor. Hace que tú, al tener dos pantallas, tengas que hacer una, yo qué sé, abrir una cerradura, lo haces en la pantalla. Mirar el inventario de la mochila, lo haces en la pantalla del mando. Sin embargo, toda la acción se discurre en el televisor. Entonces te hace estar mirando a dos sitios con una sensación real de tengo que estar atento a todo. Bastante, bastante interesante. Y me gustó mucho por esa manera de plantearte el juego. Bastante real, como en una película, podríamos decir. No en una película, sino que actuaras en la película. Para mí es el máximo exponente 100% del espíritu Wii U, que nunca se llegó a afianzar. Pero en este título Ubisoft lo clavó. Así tenían que haber sido los juegos o el planteamiento de juegos de Wii U. Y solamente te quería preguntar por la zona del orfanato, si la recuerdas. Pues no, la verdad que no. La guardería, perdón. La guardería. No. Yo recuerdo ese juego. Pensad que es el único que me he hecho de terror. Yo sí me acuerdo, sí. Hacerlo todo muy rápido. Yo iba a todos lados muy rápido. Ni leía hasta aquí tampoco. Qué va. Yo iba al refugio, dejaba, me mataban mucho, tenía que ir, porque para el que no lo sepa, cuando te matan, tus cosas se quedan ahí. Es como que ese personaje muere, se convierte en zombie, y tú con otro personaje tienes que llegar y volver allí para recoger tus cosas. Y todo mi afán era intentar volver a por mis cosas. Y la verdad es que no me acuerdo ni por dónde pasaba. Solo era acabar. Lo pasé muy mal. Pero es verdad, había buenas ideas, ya con el tema del online y tal. Yo, los tres juegos que he traído, no me he repetido con ninguno. Y de hecho hay una ausencia que yo creo que era... No sé por qué no lo habéis nombrado, y voy a empezar por lo más obvio, Resident Evil. Yo lo he nombrado un poco. La nombrado. Es que no pasé miedo con Resident Evil, tío. Mira. Con el 7, la verdad escucha, es que no. Escucha, por que favor. Jugué con amigos, tío, y íbamos por las risas. Juanjo, dime tú si no te ha dado un sobresalto, si no se te ha encogido el corazón, cuando estabas en ese pasillo, se rompe la ventana y entran los perros. Sí, pero escúchame, es que jugábamos entre varios, éramos 6 o 7 en la casa, todos de fiesta, todos colegas, ya mayorcetes, y claro, tú imagínate cuando se pegó el pasmo, el que tenía el mando, el resto lo que nos empezamos a partir de risa, ¿sabes? Entonces, realmente para mí fue un juego de humor, fue un juego de Resident Evil es pilar básico cuando se habla de este género. El primero es alucinante, el diseño, ahora que sea que habláis tanto de Dark Souls, es que Dark Souls, el escenario está muy bien conectado. Que no te dejo hablar. No hables más de Dark Souls. Brutal, me parece alucinante. Que no hable más de Dark Souls. Más cositas. Segundo juego, habláis de Outlast. Pues yo no he traído Outlast, pero he traído el competidor. Bueno, competidor. Otro que yo creo que de esa generación es muy importante: Amnesia. Oh, no sé cómo no lo habéis tampoco nombrado. Que es esa sensación que decía Tony de con el Outlast, de es que me está persiguiendo uno, que es que con la Amnesia cámara... Amnesia es peor, lo sé. Amnesia era, busca un armario y métete dentro, porque te está siguiendo algo. La luz se apaga. Era la España del siglo XVI. Sí, era muy chungo, muy chungo. Y luego el otro juego que quiero también reivindicar, a ver si se hace un remake, Nintendo, por favor, Eternal Darkness. ¡Qué juegazo de GameCube! ¿Cómo jugaba con el jugador? Valga la redundancia, todo el tema de la cordura. Estabas también en una mansión. Que las mansiones dan mucho juego en este tipo de títulos. Que de repente la pantalla te empezaba a ir mal, el mando te dejaba de funcionar y tú te rayabas la cabeza. Y de verdad, es un juego fantástico. No sé cómo habrá envejecido, porque desde que lo jugué no he vuelto a tocarlo. Ni quiero, por el miedo que pasé. Pero mira, ojalá llegase a Switch o hicieran algo, o una consola virtual, de GameCube, lo que fuese, porque hay que reivindicar ese Eternal Darkness. Y bueno, estos son los títulos. Hay otros también, que bueno, pues hay tantísimos que uno puede elegir, pero nos tenemos que ir porque nos está quedando un programa muy largo, así que vamos con la despedida del programa de hoy. Bueno, Tony, que nos despedimos. Hasta la semana que viene. Pues hasta la semana que viene. Ha sido un placer y ya hay ganas de más. Vale, a ver si esta semana juegas un poquito más. Son los deberes. No lo pitan mucho. Ay, vaya por Dios. Bueno, Aitor, lo mismo te digo. A ver si hay más suerte por ahí. Pues sí, a ver si esta semana podemos darle a más palos. La semana que viene va a haber concentración. Todo el mundo va a querer hablar en la que estamos jugando a God of War, excepto Tony, me da a mí. Sí. Pero así yo que creo estaremos. Que es de estos que si pruebo ya me gasto los 60 pavos y tengo miedo de eso. Yo desde aquí además lanzo una propuesta a ver si el repartidor de correos o la compañía que sea cumple y si llega el día de salida, esa noche haré directo por el canal del batallón, estrenando el juego. Así que a ver. Y nada, Juanjo, igual, nos despedimos ya, hasta la próxima semana. Bueno, pues nada, hasta la semana que viene y no hables más de Dark Souls. No voy a hablar ni mal ni bien. No vamos a hablar de Dark Souls. Venga, nos vamos. Adiós. Chao, chao. Majin Go, Majin Go, Majin Ga.